llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Quítate la máscara. Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. Quítate la máscara, ven a cantar. Quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de amargura, cámbiala por ternura. La máscara de tristeza, cambia la que hay sorpresa. Ven que el ritmo está sonando y el amor te está llamando. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, para llevarles un programa más de Super Libre, donde estamos recordando al maestro Rigo Tobar, que mucha gente de nuestra época, un idolazo, que muchos digan que era naco y que sabe qué, para la música para gente naca, era gente del pueblo, y la verdad, el maestro, dirían por ahí, el maestro Rigo Tobar, que la verdad... A mí no me da pena decirlo, era mi ídolo, Rigo Tobar. Paquito Espinosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ya conectados con todos ustedes. Mi querido Eddie. No más, o sea, que no más, ahí no nada más. Porque luego ya ves que la jefa te pone no se ve cuántos rollos y te anda después correteando. ¿Qué haces, buena? La jefa es la que anda correteando, pero para otros lados. No, luego les dices. Oye, saludar a toda la gente bonita que nos encontramos ayer en la arena Roberto Paz, donde hubo un gran evento. Y bueno, esta arena, por muy pequeña que la que esté, precisamente ha traído grandes luchadores. Aquí traemos entrevistas con Rocky Santana, también Skyde, que la verdad nos deleitaron con un espectáculo de llaves y contra llaves, pero genial. Lástima que dos, tres, digo, nunca falta, el negrito en el arroz, Botamán. Sí, están enfermas, y bueno, pues de alguna manera querían chapulines, brincotines y no sé cuántas cosas que terminen con tines. No, pues no falta, como dices, Paquito. No. Me imagino que no te enojaste, ¿verdad? No, yo estuve tranquilo porque las doñas traían el metate. Traían la manita del molcajete, entonces sí estaban con todo, hasta cajas traían de madera para estrellárselos a los luchadores. No, imagínate, pues al rato platicamos de eso, y hasta que trabajó que Paquito, sí. Ahora cuando quiere trabajar, mira, hasta te entrevistas, y cuando no. Hasta el sol sale, dice. Y cuando no, más. Que no, la grabadora, y mira, ahora, mira, solito, bueno, al rato hablamos de eso, felicidades Paquito, y buena entrada, ¿no? También ahí me decías, ¿no? Por supuesto, muy buena entrada, la gente respondiendo a este tipo de programas que está haciendo ya el señor Shiro Dragon, al cual le mandamos un saludo y que el cual le avienta un reto precisamente a Rocky Santana. Muy bien, muy bien. Y el que está aquí con nosotros como reapareciendo y, bueno, no lo quiero quemar, pero estoy obligado. Yo no ha venido, no se ha cortado el pelo. A ver, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Como ya es costumbre, aquí estamos puestos y dispuestos para lo que se ofrezca. Y bueno, pues esa apuesta que nunca se dio, Botamán. Esa apuesta que nunca se dio. Hay muchos testigos, lo bueno que no, hay muchos testigos. Bueno, también hay. Si no, lo vamos a pelear con una lija del cero. Existen las grabaciones ahí donde yo te aposté y dijiste que no. No, bueno, quizás. Y ya, último momento. Dice mi mamá que siempre sí, pues. Bueno, pues aquí estamos ya listos para comenzar un programa más de Super Libre, en el cual, bueno, pues tenemos regalos, tenemos cortesías para hoy domingo familiar en la Arena Coliseo de Guadalajara. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 3613-2727, 3613-3088. Y bueno, pues déjame aprovechar y mandarle un saludo para mi gran amigo Pedro Olvera, que hace precisamente 8 días se comunicó con nosotros, no sé si recuerdas, al cual tenía una invitada de lujo que pues lamentablemente se nos adelantó en el camino. Sí, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Así es, y bueno, pues él lo hizo partícipe aquí, que estaba muy contento, estaba muy emocionado por recibir esa gran visita, esta gran señora, esa gran luchadora que pues lamentablemente hace 8 días se complicó un poco su salud y pues que lamentablemente pues se nos adelantó. Pero qué curioso, ¿no? María del Ángel, ¿no? Aniversario, María del Ángel. María del Ángel. Lo curioso es que el día que le hacen el aniversario precisamente a Bestia Salvaje, en su sexto aniversario luctuoso, digo, y de alguna manera, no sé si le embargó la emoción, hay gente que ayer me decía en la arena, es que yo la vi, y de repente como se puso, pues pensamos todos que se había desmayado de la impresión que le había causado el hecho de que habían nombrado precisamente a Bestia Salvaje. Yo pienso que se complicaron muchas cosas, o se juntaron muchas cosas, entre una de ellas, pues, qué anécdota, o sea, el día del aniversario que le están haciendo festejando en la arena Jalisco, y no en otros lados, pues fíjate qué curioso, ¿no?, a la señora María del Ángel, al cual ayer también la Roberto Paz le hicieron un merecido minuto de aplausos. Y otro también, ahorita que me acuerdo mucho, Botamán, la señora Celia te manda saludos, dice que si eres así de Botamán como eres. Y ayer se presentaba Aeroboy y desgraciadamente falleció uno de sus hermanos y se tuvo que quedar en la Ciudad de México. No pudo venir, pidió disculpas Violento Jack, al cual pues ahora sí que dice que está comprometido con la gente de Guadalajara y le van a cumplir precisamente. Pues ni modo, se nos adelantaron un abrazo muy fuerte. Un abrazo a la familia. Porque la verdad, pues estamos con ellos, ¿no, Paquito Espinosa? Así es, y va a haber, nada más déjame recordarles, Botamán, a toda la gente, va a haber una lucha el día 2 de abril, miércoles 2 de abril a las 8:30 de la noche, para recaudar fondos para ayudar a la familia de María del Ángel, ¿no? Así es. En la arena Roberto Paz. Ahí estaremos apoyando. Ni modo, un abrazo. Y también, perdón, déjame decir, también Rigo Tobar está celebrando un aniversario. Oye, sí, ¿no? Y también. Entonces, pues mira, de este mes de marzo trae muchas... Oye, y las que dicen, ay, qué naco y que, por favor, todos se han bailado en las bodas de Rigo Tobar. Para allá voy. Nomás les ponen una de Rigo Tobar y se ponen a bailar. Bailan los Xochimilcas, Botamán. Lo que yo me refiero es que no reconocen. Sí, ay, no, que Rigo Tobar. No, pero o sea, no. También que te guste la música en otro idioma. Pero reconócela, fue un idolazo, la verdad. Claro, es como cuando dices que no te gusta la música ranchera y andas hasta atrás y los que bailan acá electrónicos le pones una de Chente y se vuelven locos. Como chango con ataques. Así es, ahora sí, profe, perdón. No, le mandarle un saludo, precisamente hoy este día es cumpleaños de La Magnífica. Al cual le mandamos un abrazo cordial, feliz cumpleaños, así como también para Disturbio, que es uno de nuestros seguidores y de nuestros grandes amigos allá en la Ciudad de México, Disturbio. Y pues de una vez adelantado, para el día de mañana también es cumpleaños de un integrante de la familia al que estábamos hablando hace rato, como lo es Macabre. Saludos a Macabre, a ver si nos invitan al pozole. Ayer nos a dio... A la carne asada que allí les ayer nos dio una exclusiva a Macabre. Digo, ya sabes que Super Libre se las gasta en eso. Le van a hacer un homenaje a Macabre. ¿Lo digo o lo dejamos así para después? Al ratito, ¿sí? Poquito. Sí. No, digo, porque de alguna manera, de alguna manera es algo muy memorable. Y yo creo que a la jefa es a la que le va a dar más gusto. Le dije, si le cambias de canal, Macabre, la jefa se nos va al hospital. Ahorita no le hables de comida a la jefa. Saludos a la jefa donde quiera que estés. Un saludo, de verdad. ¿Por qué? ¿Dónde andará la jefa? Porque ahorita... Pues ha de tener alguna emoción encontrada, Botamán. Muy contenta del DF. De México vino muy feliz. Muy cambiada. Muy contenta. ¿Dónde anda? Caramba. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, amiga mía? Ya sé dónde. Jefa, ¿qué es ese ruido que se oyó así de medio raro, Digo, de alguna manera, no sé por qué... Pero no es una lluvia. No, es lluvia. Qué bárbaros. Pero bueno, ya se está comunicando la gente con nosotros, ya es costumbre de cada 8 días nos está escuchando. Un saludo para nuestro gran amigo El Tapatío, que dice, saludos al mejor programa de la radio en Lucha Libre, Super Libre, de su amigo El Tapatío. Gracias, Tapatío. Tapatío. Así es como un... Claro que sí, cómo no. Nosotros también... sí chambeamos, porque la gente decía ayer, ustedes se hacen entrevistas, no que otros. Dice, ya nada más quedan 3. Ahora sí que transmiten Lucha Libre, pero ustedes... Así. ¿Hay otros? Pues es que dijo la señora que habíamos 3. ¿Verdad? No sé si nosotros 3. Pues yo creo que y sí. Y que nos transmitimos lucha. ¿Verdad? Y sobre todo también a nuestro gran amigo, a Randy Fiato. Dice, ya está ya listo aquí para escuchar Super Libre. Un saludo para Randy Fiato. Beto Gutiérrez también se comunica con nosotros. Listos. Escuchando Super Libre. Saludos para todo el programa de Black Golden. Y hoy así nos es. Vemos en la arena ayer, Jalisco. Ayer estaba precisamente en la Roberto Paz y de lo cual los saludamos. Traía un buen cartoncito con algunos artículos. Hay invitado. Y bueno, es que pues... te lo pierdes, Botamán. La gente dice, ¿dónde están la jefa, Botamán y el profe? a mí no me pues invitan. Pues andar de fiesta, le dije, no, pero pues, no, ¿qué onda? A mí tampoco no me invitaron. Ya ves, ya ves. Hay información, están en el siglo XXI, sí, por no, vida claro, de Dios. Claro que o sea, sí, ¿por qué quieren que les manden de alguna manera, una botella amigos, del están agua? Invitados, vengan, ya ves cómo dicen la promoción jefa, ya, no revisan, no revisan. ¿Eh? No, yo sí revisé, yo sí revisé. Yo no, ¿eh? Sabes que como le pusiste ahí el comentario, yo nomás allá de vez en cuando, porque ya lo admití de amigo, ¿eh? No, ¿cierto? Bueno. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama este camarada que le mandan el saludo? Héctor. Héctor Magaña. Héctor Magaña. Saludos, le dije, ¿sabes Héctor? Qué? Es que Botamán casi no abre el Face porque la chamba no lo deja, o sea, de repente el señor está operando, me dijo, ¿es médico? No, está operando cabina, le dije, entonces está ahora sí que ocupadísimo. Y cuando lo abre, saluda nada más. Sí, nomás. Así es que no le vayas a pedir muchas explicaciones. No, porque así es. ¿Algo más, profe? Así es, y bueno, pues acaba de comunicar con nosotros nuestro gran amigo Pedro Olveda, al cual nos manda un saludo para todos. Dice, gracias, profesor Víctor, y a todo el equipo de Super Libre. Un abrazo para él y para toda su familia. Un saludo, Pedrito. Esas carnes asadas cada vez se están preparando mejor. Para... No, pues es que se están fermentando. Un jueves, él dijo que un jueves. ¿Un jueves? Un jueves. Bueno. Entonces, cualquier día es bueno, diría mi maestro Pil. Bueno. El que le mande un saludo. Bueno. Vamos a ir casi a la primera pausa. ¿Algo más, saludos? No, nada más, pues que tenemos cortesías, boletos sencillos para que acudan hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara, el cual hay un programa el día de hoy. Espero que vengan por su boleto, porque se anotan y luego no vienen, y otra gente que quiere ir a la función ya no puede asistir. Entonces recuerden, los que se anoten para boletos, tienen que venir hasta más tardar 5:30 aquí en la estación, aquí en la estación, y si no... A la pasada, cuando vamos ahí llegando a la arena nosotros, porque inmediatamente nos subimos a la transmisión. Al 15 así. Para las 6 que estén ahí en la arena ya. No, por favor, pero si no van a asistir, denle la oportunidad a otra persona. Así es, comuníquese con nosotros a los teléfonos 3613-2727, 3613-3088 para asistir este domingo 30 de marzo a la Arena Coliseo de Guadalajara, en donde pues hay un gran programa, un programa en donde vamos a tener una lucha... De relámpagos, de donde pues está sacando chispas esta rivalidad entre lo que es Leo y Camorra, que Leo se hará acompañar del Gallo y Camorra se hará acompañar de Maléfico, en una lucha semifinal en la cual, bueno, pues sacará chispas porque el próximo martes se enfrentan por las cabelleras. Entonces este es un preámbulo de lo que pueda pasar el próximo martes, y bueno, pues en la lucha estelar tenemos a La Sombra, Super Porky y Sagrado, que se enfrentarán al Kaiser del Infierno, Mephisto, Pólvora y Misterioso. Puro yogur, ¿cómo ven? Excelente, este Misterioso que ya tenía rato que no se presentaba aquí en Guadalajara, Y que así no ha traído el puma de cinco patas, ¿te acuerdas? Sí, eso es que también, ¿verdad? Y también Mephisto ya tiene rato que no se presentaba aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, en el cual, bueno, pues, un programa bastante llamativo y donde pues ahí los esperamos y tenemos boletos, como le estamos diciendo. Comuníquese con nosotros a las redes sociales, en el Facebook de Super Libre o a los teléfonos aquí en cabina, Botamán. Muy bien. Bueno, aquí llega un mensaje, mira, aquí los leemos como son antes de ir a la pausa. Dice, hola, espero que se encuentren bien. Soy el fotógrafo de las estrellas y por el bien del programa traten de superarse, ya que el domingo pasado, los invitados que tuvieron dejaron mucho que desear. Akuma y el tal Skirt o Seven Up. ¿Qué nombres? Dice, quedándose que de la WWE, que el micrófono y no sé. A ver, es que me puso tanto relajo aquí. Bueno, Botamán. A ver, profe. Bueno. Pero es que se está quejando de los invitados que tuvimos, Seven Thunder y Akuma. Así es. Y que estuvieron haciendo sus puntos de vista acerca de lo que es el micrófono. De que la WWE. Y que no sé cuánto, ¿no? ¿Y qué más dice, profe? A ver, profe. Dice, traten de superarse, ya que el domingo pasado los invitados que tuvieron dejaron mucho que desear. Akuma y el tal... Seven Up. ¿Qué nombres? Quejándose que en la WWE, que el micrófono y no sé qué tanto, y ellos peor, como comadres. Hombre, yo digo una cosa, esto va a hacer que el programa pierda seriedad. Mis respetos para ustedes, pero hizo mucha falta Anita Gutiérrez. Ah, fotógrafo de las estrellas. Bueno, ni modo, la jefa está malita, pero de todos modos, aquí leemos todos los mensajes, ¿no? Acuérdate que estaba la jefa en México. Sí, estaba en México, exactamente. O sea, en México. No es que ya la hayamos corrido, ni mucho menos. Sabemos perfectamente que la jefa está, pues, a lo mejor indispuesta, pero de alguna manera nosotros no le estamos haciendo nada. Y sabemos, ayer me decía precisamente la gente en la Roberto Paz, la información que lleva la jefa y que tiene, no se la acaba. Lo único que le falta a la jefa, y jefa, escúchalo, es que no. Ah, otra vez ando en el mismo. Es que a lo mejor se oye ese ruido extraño cuando le invocamos. Sí. Lo que quiero decir es que la jefa le hace falta, como dijeron ellos, convivir con el pueblo. Es que es muy, ya se cree acá, de otro nivel. Pues es que fue por una almohadilla al jefe y ya no quiere. Anita, yo le he dicho, y está escuchando, jefa, te hablan, saluda. Ay, chavita, mira, sí, se están hablando. Ayer a Roberto Paz me es decían, lo que yo le digo, jefa, sé más ¿viene sociable. ¿Viene solo? Sí. ¿Y Anita? ¿Y Anita? Y dije, bueno, si quieren me voy. O sea, de verdad, digo, de plano, ya me agarra muy, muy cerquita a su casa, voy por ella y me la traigo de donde esté, ¿no? Otra vez, bueno, no, anda mal. Ay, sí, anda. Un saludo extraño, y un abrazo, tú no hagas caso, amiga. ¿Cómo? No, ponle, bájala donde anda, la carrillas. Gente quiere saludarle y es muy... No, pero es cierto lo que dice Gonzalo, mira, la verdad es que la gente trae... No es el de... Memo, Guillermo. Lo de la información que trae Anita es muy elocuente, digo, de alguna manera ya está metidísima y tiene el contacto directo. Y lo que hicieron los invitados, pues, fue darle, ahora sí que auge a su lucha. Claro, de alguna manera, claro. Nosotros les damos ese espacio y tiene la razón, ¿no? Digo, de esto se fue prolongando de alguna forma entre ellos, tanto que cuando habló el faraón también se quedaron así como que a medias, ¿no? Muy bien. Así bueno, es. Antes de ir a la pausa comercial, déjame decirte esto que parece que fue ayer, mi querido Paco Espinosa y el público. Un 28 de marzo de 1982, Herodes le ganó el campeonato nacional completo a 100 caras en la Arena Coliseo del DF. Vaya encuentro de alto tonelaje, Paquito, ya, donde sí, resultaba sí, difícil dar un pronóstico. El jalisciense no pudo seguir como titular ante el tremendo rudo originario de Monclova, Coahuila, que la verdad... El gran chachotero. Saludos. Por cierto, vamos a tener una entrevista con 100 Caras Junior, el capo de capos que le hicimos el martes pasado ahí en Leyendas del Ring. Que lo agarraste. Ahorita, sí. Saludos al gran Charlie. Y sí. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Saludos al gran Charlie, que es, como siempre, muy amable, nos dio todas las facilidades para hacer la entrevista. Mi Charlie, ya sabe, si quiere adquirir algo de lucha libre ahí, Paquito, ¿no? Ya sabe, y hoy precisamente haciéndole el gol, mi querido Botamán, a las 5 de la tarde estará en Skyde y también estará Rocky Santana en la firma de autógrafos. ¿A partir de? A las 5 de la tarde. Mi querido Charlie, ahí vamos, prometemos ir al rato. Saludos a toda la gente, véngase temprano a Leyendas del Ring, enfrente de Pura Arena Coliseo, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La Secretaría de Educación Pública convoca a padres de familia, maestros, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y a todos los interesados en la educación básica, media superior y normal del país a participar en los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Consulta las fechas y bases en www.modeloeducativo.cep.gob.mx. Juntos podremos lograr un México con educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. A Betsa le gustaría ser maestra de grande. A Pau le gustan mucho las matemáticas. Porque compartimos tu amor de mamá, creamos el seguro de vida para jefas de familia, para que en caso de faltar, tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser. El seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. ¡Vamos! Regresamos, amigos aficionados a la lucha libre. ¿Qué te parece eso? Estamos estrenando cortinillas, Paquito Espinosa. Genial, yo creo que eso sí se lo sacaron de la manga, mi querido Eddie. Ahora sí, mi amigo me Eddie, sorprendió. La verdad, me sorprendió. O sea, que Eddie sí trabaja Guillermo Cos, ¿no? Bueno, hace el intento que trabajaba. Pero mi amigo, por cierto, estas cortinillas, mi amigo Javier Saizar, fue el que las armó. Felicidades, te quedaron muy padres. Vas a escuchar las demás, ¿eh? Claro que sí, aquí estamos al pendiente para escuchar precisamente la producción que tiene. Aquí sí hay producción. Exactamente. No, y hay una sorpresa para luego también. ¿Cómo crees? Sí, bueno, mi amigo Edira. Con todo está trabajando en Super Libre. El despertador lo desechó. Nosotros no, aquí lo tenemos. No, aquí está. Mira, digo, principalmente recordando todas las celebridades que estamos así nosotros invitando, haciendo ese tipo de cortinillas. Y mira, hasta la jefa le tiene un fondo. Así yo no sé si después le va a ir peor o algo, pero bueno, le tiene un fondo musical. Bueno, rápidamente, vámonos a lo que sucedió anoche allá en la Roberto Paz. Así es, amigos, pues bueno, ya como se los decía, estuvimos en este evento donde precisamente la arena Roberto Paz, pues tuvo algunos cambios para empezar con esta triste noticia, que desgraciadamente el hermano de Aeroboy no falleció y no pudo asistir, y ya lo hicieron ahí públicamente, lo dijeron, lo dijo también Violento Jack, que no se pudo presentar, y bueno, pues desgraciadamente ahí hubo un pequeño cambio en este caso, ¿no? Sí. Pero mira, para empezar hay que decirlo que, pues la primera lucha obviamente es como que para que todo el mundo vaya llegando, se vaya instalando, y la verdad, no sé, nos enfocamos en la lucha de damas, donde Estrella Explosiva y La Mestiza se quedaron con el triunfo ante precisamente una invitada que hemos tenido aquí, profe, que es la Chica Tormenta y Lady Escorpión. Que yo no tengo el gusto de conocer a la Chica Tormenta, porque las veces que ha venido yo no he estado aquí en el programa, he tenido algunos compromisos, pero Chica Tormenta, si me estás escuchando, un saludo. Sí, claro que sí, ella está en el pendiente porque precisamente nos dijeron, Paco, nosotros sabemos que ustedes dan la información y ahora sí que de viva voz aquí están presentes y nosotros así lo manejamos y lo llevamos. Bueno, pues déjame decirte que la Estrella Explosiva, pues con ese corte de pelo que trae, pues desgraciadamente ya sabemos que perdió la cabellera en Monterrey y que poquito a poco ahí le va creciendo y va creciendo también ese duelo contra la Chica Tormenta, que ojalá y en algún momento dado pues se pueda dar un duelo de máscara contra cabellera, sería fabuloso aquí en Guadalajara. Imagínate, hace falta un duelo ya de ese tipo de luchas, de encuentros, de rivalidad y sobre todo de mujeres, oye, donde pues ya lamentablemente no se ha visto algo así fuerte, un cartel fuerte en donde se esté exponiendo alguna máscara de alguna luchadora, sobre todo de alguna cabellera, también de alguna de ellas, y pues recordemos que hace poco aquí en la Arena Coliseo pues se canceló, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Digo, de alguna manera aquí en Guadalajara hemos estado muy corto con el espectáculo de mujeres que realmente pues luchan al 100. Ayer estaba con Luis Castillo, un saludo para él, que estaba con su familia. Luis. Y dice, esta Chica Tormenta, imagínate todo lo que ha logrado, ya ha estado hasta en Japón, le dije, y como independiente. Es lo más importante, ella no pertenece a ninguna empresa, sino que lo que ha formado, lo ha formado gracias a su capacidad y su trabajo. Y se ha enfrentado hasta gladiadores del tamaño también de Violento Jack, imagínate, que lo reconocen perfectamente. También Mosco X-Fly, que estuvo también ayer aquí en la Roberto Paz, y que dice, no, mis respetos, porque esta pega como vato, dicen. Imagínate, o sea, nada más. Digo, no, imagínate del marido que le vaya a tocar a la Chica Tormenta. Y también, sobre todo, un próximo evento que va a haber allá en México, en la Arena Coacalco, que es el aniversario de Chilanga Más. Así es. En donde, pues, será la despedida de Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, y ahí estará precisamente la Chica Tormenta. La Chica Tormenta. Acompañada también de Seuxis y de otras luchadoras que ahorita, por el momento, se me fue el nombre. Bueno, pues vamos a dejarlo para pendiente porque, bueno, prácticamente la gente se tiene que dar una vuelta por allá. Y fíjate que ayer también, por la noche, hubo un duelo de tercias, donde participaron una tercia de la Roberto Paz, una tercia de la Jalisco y una tercia de la Arena Azteca y otra más de la Arena Centro de Espectáculos, donde, bueno, pues estos gladiadores, ahora sí que la gente estaba metidísima, porque vaya que si estuvieron al tanto de todo lo que estaban desarrollando arriba del cuadrilátero, se dieron con todo prácticamente, pues la gente estaba apoyando mucho a la Roberto Paz, pero Pluma Negra, que no contaban con su astucia, es un hombre que se hace odiar en cualquier parte, porque él gritaba arriba, arriba la Arena Jalisco, y la gente de la Arena Jalisco también incluso lo abuchaba. Le fue como en feria al hombre, porque hasta el pantalón le rompieron, porque salió ayer de alguna manera camuflajeado, pero con un pantalón blanco, y la gente decía que parecía gay. Hay que decirlo, digo, de alguna manera, mi hermano, no es que estés haciendo mal, sino simple y sencillamente, pues ellos esperaban verte todo camuflajeado completamente. Y bueno, déjame decirte que la verdad es que la tercia de Mosco X-Fly, Powerboy y Andy Aguilar se enfrentaron al final a Pluma Negra, Brujo y Arlequín Segundo, en los cuales, bueno, pues de alguna manera lo que te digo es que estas dos tercias, bueno, no se habían enfrentado entre sí, pero se dieron con todo ayer. La gente estábamos a la expectativa de qué es lo que iba a suceder. La gente gritaba lucha extrema, pero bueno, pues de alguna forma se mantuvieron y se dieron unos castigos tremendos, impresionantes, que la gente salió contenta de este tipo de encuentros en unas tercias que, la verdad, llama mucho la atención. Y lo que dice la gente que ha venido aquí a la Arena Jalisco, a la Arena México. A la Arena México, imagínate. Oh, a la Arena Coliseo. Es que iba a decir, a la Arena Coliseo y la Arena Jalisco, coinciden en que lo que está haciendo la Roberto Paz, la Arena Roberto Paz, es algo que completamente es diferente y que quieren ver ese tipo de duelos así, que hay elementos aquí que se pueden combinar, ¿por qué no lo hacemos en este lado? Le dije, bueno, pues ahora sí que ya nosotros no manejamos esto, sino nada más la información. Y déjame decirte que, bueno, Mosco X-Fly, Powerboy y Andy Aguilar se quedaron con este triunfo en el duelo de tercias, donde derrotaron a Pluma Negra, Brujo y Arlequín II, que Pluma Negra y Brujo les mandan saludos porque ya saben que los tuvimos de invitados. Gracias. Ahí estuvieron con nosotros. Ese día que me alegó el señor, pues, de señor alguna manera... Al Carrillo. Bueno. No le faltes el respeto, por favor. Es que yo digo el señor y de repente ya viste lo que dicen los rudos. O sea, ¿cómo señor? Es el dueño, es simplemente el con eso. Al llamado patrón. El patrón. El mal llamado patrón, pero bueno, de alguna manera, se hizo presente allá la Arena Jalisco. Oye, y Mosco X-Fly, sabemos que es amante de la sangre y demás, ¿no? No, sabes? Fíjate que no, él estaba, ahora sí que... Se mantuvo mucho la expectativa porque, pues, de alguna forma él es sanguinario, como tú lo dices, profe. Y, pues, sí, la gente que lo veíamos decíamos, ¿a qué hora le va a entrar con todo? Los va a despedazar y los va a hacer lodo. No, simple y sencillamente les aplicó algunos castigos, algunas llaves, se levantaba y se salía. Porque dice, bueno, pues, es que yo, la verdad, no los conozco muy bien y no sé que vaya a descontar a alguien que después se vayan a arrepentir meterse con el Mosco. Y la verdad, sí. Cuidado, ¿eh? Nos dejó mucho que desear el Mosco, la verdad, porque esperábamos mucho más de él. Y tú sabes que si tú eres extremo, si tú eres luchador violento, pues lo demuestras. Claro. De alguna manera, como hubo movimientos, lo esperábamos en otro tipo de duelos. Bueno, después llega, ahora sí que una sexteta de todos contra todos, donde participan Aeroxtreme, Tony Rodríguez, Macabre, Crazy King, Violento Jack y el Fresero Junior. Este Fresero que la verdad, pues llegó desatado. ¿Desatado? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué desatado? De las agujetas de las botas y todo. Paquito. Traemos tres pósters para que la gente, si quiere, quedarse con ellos. Fresero Junior. Para que ahora sí que les quede recuerdo. El Fresero Junior se presentó, ahora sí que la gente, pues, para mí me quedó a deber, porque pues en realidad yo lo esperaba ver todavía muchísimo más al señor, pero realmente no fue lo que ha estado mostrando en otros lados, ¿no? Y los fans, como dice Ramón del Ángel, pues yo también no los vi, y estaba así como que bien metidísimo en ese ambiente todo mundo, pero con el Fresero, al Fresero le gritaron de todo, había unas prófugas del metate allí, que se metían con todo, con varios luchadores, menos con los de la Roberto Paz. O sea, hay que ser sinceros. Estaba ahí dividido entre lo que era la Roberto Paz y la Arena Jalisco. La Pluma Negra debe estar feliz ahí, ¿no? Como pez en el agua, pero de todos modos la gente no lo quiere. Eso es un rudo que hay que, o sea, marca la diferencia porque lo odian en realidad. Y bueno, pues esto fue eliminaciones. El primer eliminado, de alguna manera, digo, por el asedio que se estaban dando, ese Macabre, que desgraciadamente, bueno, con todo esto que sabe desarrollar arriba del cuadrilátero, lo eliminan, es el primer eliminado. Después el segundo eliminado es Aeroxtreme. Y aquí se va dando un rodado porque prácticamente Crazy King, que era el que estaba castigando con todo, también queda fuera. Para después dejar fuera a Violento Jack y quedarse al final Tony Rodríguez contra el Fresero. Que la verdad yo esperé que se fueran a dar con todo. Aunque bueno, de alguna manera la gente lo gozó. Eso sí le voy a decir. La gente estuvo contentísima con este duelo entre Tony Rodríguez y el Fresero. Que al final, el que ganó este duelo, duelo de seis gladiadores, todos contra todos, fue el Fresero Junior, que venció a un Tony Rodríguez que vaya este castigo el que le aplicó para dejarlo ahora sí que prácticamente eliminado y fulminado arriba del cuadrilátero. La gente estaba como que al pendiente de que no le hubiera lastimado las cervicales, porque vaya que si sabe hacer castigos el Fresero Junior. Pues mira, le dejan un saludo al Fresero Junior. Ramón del Ángel Casillas dice, saludos al Commander, que diga, al Fresero Junior y a todo su club de fans. No había ninguna. Saludos, Ramón. Dice, no había ninguna, pero los pósters volaron. No, bueno, pues aquí tenemos tres para muestras un botón, mi querido Ramón. Ya sabes que estuvimos al final platicando precisamente de lo que aconteció en este evento. Y bueno, pues como le digo, el Fresero fue el ganador en este caso. Y luego viene un duelo de maestros, mi querido Botamán, que ese fue el donde la gente se preguntaba precisamente qué es lo que estaba pasando allí en este duelo con Botamán. Una lucha que, pues, fue clásica, llaves y contra llaves, mi querido Botamán. Qué bueno, nos gusta ver ese tipo de duelos. Ya lo vimos también aquí en la Arena Coliseo el domingo pasado, mi querido Paco Espinosa, donde nos sorprendieron Blue Panther, Black Panther y Cachorro contra Vangelis, Puma y Tiger, que también fue una lucha completamente técnica, ¿eh? Oye, ayer precisamente, eso, pero síguenos platicando. Ayer precisamente se enfrentó Skyde y Roberto Paz a Rocky Santana y el Loco Sandokan. O sea, obviamente sí estuvimos al tanto. De alguna manera hubo un duelo enloquecido, a tres caídas sin límite de tiempo, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, donde los cuatro goleadores se brindaron al máximo. Había ahora sí que una expectativa tremenda por saber quién se quedaba con el triunfo. Al final los ganadores fueron Skyde y Roberto Paz. La verdad es que en cada caída que se dieron con todo, en llaves y contra llaves, se daban la mano como buenos deportistas y le levantaban la mano al que se había quedado con este triunfo, ¿no? Una lucha muy técnica, entonces, me imagino. Así es, todos vamos a escuchar. ¿Platicamos precisamente con Skyde? ¿Platicamos? O sí, no, ahorita, de una vez. Ah, ok, bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo Skyde precisamente en esta visita aquí a Guadalajara, mi querido Botamán. Felipe, pues me encuentro precisamente ya con toda una trayectoria en la lucha libre. Skyde, visitándonos por Guadalajara nuevamente, señor, bienvenido. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias por la atención, brother. En años que yo no voy a Guadalajara, mira, aquí está la prueba. Vengo a demostrar la calidad que soy, ¿no? No nomás a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya. Estoy a sus órdenes, a lo que gusten. Ya con muchos años de esta trayectoria, la lucha libre bonita, la lucha libre clásica que nos gusta y que acaban de dedicar todo este público. Exactamente, yo tengo 25 años de luchador profesional, ¿eh? Soy próximo este año, primeramente Dios, si Dios me presta vida, lo quiero festejar mis 25 años de trayectoria que tengo como luchador profesional. Pues ojalá y sigamos viendo precisamente Skyde acá por Guadalajara, porque como tú lo dijiste, muchos jóvenes le han dado en la torre la lucha libre, ojalá y de veras les haya caído esta palabra. Sí, no, pues yo lo he reiterado siempre, ¿no? Eso es mi caminar, de que por eso ando por arriba y por abajo, pues en cierto modo para aplicarlo, porque había muchos profesores que no los guían como debe de ser, y es lo que, la lucha libre está en su lugar, quien la hemos acabado somos nosotros mismos, sí, o sea, incluyéndome yo, aunque yo no, ¿verdad? Pero debe de volver a su nivel. Profesor, pues felicidades, porque acabamos de ver una lucha clásica muy bonita y la verdad, llave contra llave, eso es lo que le hace falta mucho a la lucha libre para rescatar esos años gloriosos. Exactamente, no, y ahí está la prueba, mire, y ahí tenemos más leña donde cortar. Y aquí estoy a sus órdenes y muy pronto regresaré por acá. Pues muchísimas gracias por la visita aquí a Guadalajara. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, Paquito, excelente entrevista. Hasta él dice, estamos acabando con la lucha libre. Exactamente, es que mira, lo dijo así al aire, porque prácticamente la gente estuvo gozando y dice, es que yo quiero unirme a la gente que queremos rescatar la lucha clásica, y pues que sí, la verdad es que hay que ver de qué manera lo puede interpretar la gente y ayudar precisamente a que los gladiadores jóvenes no nada más se lleven brincos, gritos, saltos y demás. Y también platicamos precisamente con otro de los participantes, que fue Rookie Santana, Onita Santana, para la gente que ya sabe precisamente quién es. También nos estuvo platicando aquí. Ya también muy veterano, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy veterano. Bastante que vaya, veterano. Que tiene la experiencia del mundo. Vamos a ver qué nos dijo en esta entrevista. Bueno, pues aquí está. Por favor. Me encuentro ahora sí con toda una leyenda en la institución de la lucha libre, Rookie Onita Santana, nuevamente por Guadalajara. Señor, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, yo siempre la he considerado mi segunda casa, porque aquí me vine cuando era yo diabólico, con mis diabólicos originales, aquí me vine a hacer en la Arena Coliseo, luchando contra las grandes estrellas de ese entonces de la Arena México, como el Acertijo, el Dandy, Atlantis, el Aire de Jalisco. Nos éramos tres jóvenes con ganas de triunfar y salimos adelante, y ahora, por eso siempre he dicho que Guadalajara es mi segunda casa luchística, porque aquí hicimos grandes, largas, giras de trabajo. Señor, ¿cuántos años ya en la lucha libre y activo todavía? Estoy por cumplir 43 años el 15 de septiembre de este año, si Dios presta vida. Y aquí dice Rookie Santana para el rato, que sí les puedo asegurar que mi enseñanza empezó desde la edad de 6 años, ya que mi papá fue luchador profesional en los años 50, luchó como el Diablo Rojo. Mi tío, hermano de mi padre, era profesor de educación física en el Politécnico y su rama era la lucha olímpica. Y de ahí desde muy pequeño, a la edad de 5 años, yo estaba incursionando en la lucha olímpica infantil. Bueno, pues ahora sí que toda una gran trayectoria, y aparte acabamos de ver precisamente una lucha clásica, como debe de ser, llave contra llave. Sí, este es lo más bonito y más importante para nosotros, que nos dicen dinosaurios. No somos dinosaurios, somos luchadores de ras de lona, clásicos. Sí, a mí me gusta mucho la lucha extrema, pero también tengo en las venas lo que es lo primordial. Las bases, la lucha clásica. Y te puedo decir de que, pues, toda esta enseñanza se la debo a mi padre, a mis tíos, y como no, a mis grandes profesores, como el señor Felipe Hamlin, el villano primero, que fue el que me pulió al 100%, a Sam Hansen, que cuando venía a dar seminarios. Y te puedo nombrar infinidad de maestros internacionales que a los cuales les aprendimos un poquito de todo, y eso es la gran enseñanza que tenemos. Y como nos ves, estamos al 100%, claro, ya no nos movemos como un joven, ¿sí? Pero les damos guerras a los jóvenes, y somos luchadores a ras de lona, más no de formación. Así es, que acabamos de escuchar precisamente que un sinodal, gran cochís, como dice usted, una chucha cuerera en la lucha olímpica. Sí, una chucha cuerera en la lucha olímpica. A mí me tocó con él pasar mi examen en la Arena México para mi carnet de luchador profesional, esa licencia profesional, y afortunadamente, pues ahí fue donde yo recibí muchos halagos, porque le pude ganar a un gran profesor dos veces en lucha olímpica, y para mí es un honor, y siempre serán mis respetos para el señor Gran Cochís. Y acabamos de ver precisamente lo que le decía, una lucha muy clásica y la gente encantada precisamente con el llaveo contra llaveo. Sí, se dieron cuenta, ni una llave se repitió, a lo contrario, ¿no? Vieron variadas, ¿no? Tal vez no llaves muy elaboradas, pero sí lo que es la línea de la lucha clásica, ¿sí? Parecidas pero diferentes, profesor. Parecidas pero diferentes, y eso es lo que nos viene a enriquecer. Y si nos ponemos a ver una lucha de llaveo, contra los grandes profesores, no, hombre, sacamos una enciclopedia de llaves. Ajá. Oiga, ya lo dijo precisamente Chiru Dragon, que pues un honor tenerlo por acá por Guadalajara, y que ojalá lo puedan otra vez programar, porque esto es ahora sí que inaudito tenerlo aquí en Guadalajara. Sí, yo no me cierro a luchar en el interior de la República. Estoy abierto a todas las posibilidades, a todas las arenas que requieran nuestros servicios de nosotros, ya sea como luchador extremo o como luchador clásico. Aquí estamos para servirles con mucho gusto, y un saludo pues a toda la afición de Guadalajara y a todas las arenas chicas o grandotas, pero son pequeñas pero de gran tradición, ¿sí? En donde son semilleros de luchadores para las grandes empresas. Bueno, señor, pues enhorabuena, y ojalá nuevamente lo tengamos por Guadalajara alguna ocasión. Primeramente Dios, un saludo. Muchas gracias. Muy bien, Paquito, excelente trabajo, excelente. Ahí está, saludos al maestro Rocky Santana, que estará por acá, ya saben, aquí en la gente de la Arena Coliseo, estará enfrente en Leyendas del Ring con el señor Charlie Lázaro. Así es, enfrente de Leyendas del Ring, para que venga. ¿Qué horas, rápidamente? A las 5 de la tarde estará ya presente allí junto con Skyde. Muy bien, bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. Estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay, cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escucha de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, Buscando la Clave, con Marlene Martínez. Espacio fresco e ingenioso donde se abordan temas relacionados al cuidado del cuerpo, mente y espíritu, con un lenguaje sencillo y con toda la visión actual de la conducción e invitados. Buscando la Clave, aquí, en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres, y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Todos los días me preparo para la carrera más importante y siempre tengo en mente mi meta. Y así como hago con el maratón, a mi Afore también le meto dedicación y muchas ganas. Por eso nunca pierdo de vista mi objetivo. La meta es tener el mejor retiro. Tu Afore es tu responsabilidad. Consar. Llama al 01800-5747 y visita www.consar.gov.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Pues regresamos a Super Libre. Tenemos cortesías para que se vaya hoy a la Arena Coliseo de Medrano 67. Pues. Coliseo, que digo. Sí, Coliseo. ¿Cómo dijiste? Coliseo. Presten atención. Porque ese Coliseo. No, presten atención, porque si no. Tenemos cortesías y además póster, ¿no, Paquito Espinosa? Así es, ya sabe usted, tenemos tres pósters del Fresero Junior, el cual, bueno. Paquito. Pues, ay, Dios, no están autografiados. Yo le voy a decir, no están autografiados porque hay que ir con el fresero. Regresa nuevamente para el día 12 de abril. Plan con maña, entonces, Paquito. Plan con maña, para que usted vaya y los vea ahí. Porque me decía, bueno, se los firmo. No. Tú los regalas para que la gente los traiga aquí y sea ahora sí que, pues, el gancho, mi chavo. Ah, la mercadotecnia les hace falta, mi querido. Muy bien, buenos saludos, Paquito. Muy buen trabajo, ¿eh? Oye, ahora sí que gracias. Y la sorpresa que nos dijo precisamente Macabre. A ver, ahora es sí. Que el día 12 de abril también presentan ahí en Doña Diabla su cómic. Va a ser un solo tomo que le hacen como regalo precisamente los Garigoles a Macabre. Un cómic de Macabre que nada más va a haber un tomo y solamente para la gente que asista a ese evento. Muy bien. Solamente. Un solo tomo, así es que usted se puede quedar con ese de colección. Muy bien. Saludos a la vampiresa de la rudeza que ya reapareció el martes pasado. Sí, hombre, ahí. Que ya le quitaron la y andábamos abrazándose con la jefa y todo. Tenemos saludos ahí, profe, ¿no? Así es, dice José Guadalupe López Godoya, dice, ¿por qué no invitan a Satara? ¿A Satara al programa? ¿O Satara? No, Satara. Satara. Es un buen prospecto para la lucha. Anótenme para boletos. Saludos a Dani López, alias El Chiquimero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El Chiquimero? ¿Así? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saludos a Dani López, alias El Chiquimero. Muy bien, bueno. Oye, me pone a dudar. ¿Sí dirá así? Sí, no. Ah, caray. ¿Y a Satara? A Satara, que Satara ya estuvo aquí, ¿no? Sí, junto sí, con, sí. ¿Te acuerdas con Américo Roca? Américo Roca, exactamente. Oye, que le mandamos saludos a Américo Roca. Ah, que también lo tuvimos en el palco de Canal 58. Ay, viejo. Quiere 100 años de vida, quiere otra vez que le invite. Sí. Entonces, digo, de alguna manera. Que vamos a celebrar. Él dijo que ya la muerte, pues, ya nomás que venga y nos hablamos de tú. Sí. ¿No es cierto? Como me dijo un pariente, dice, si no, toma memoria, si no también, pues mejor. O sea, malo si sí, malo si no. Mejor, o sea, pues mejor. Pero ¿qué tenemos allá? Nada, bueno, pues, claro que sí, tenemos muchísimos saludos. A ver, rápido. Se comunica con nosotros Alan Santana, dice que le demos difusión y que lo mencionemos porque hoy tiene una lucha muy complicada ya en la Arena Proyección 2000. Hoy domingo 30 de marzo a partir de las 7, esta arena está ubicada en la calle Arandas número 10, en la colonia Jalisco entre Tequila y Ciudad Guzmán, junto a la plaza principal. Bueno, pues ahí se enfrentará a Cronos en contra de Alan Santana, una lucha sin referee, totalmente en Super Libre. Ah, esas son Super Libres. Y Sangrienta Revancha, dice así. Ah, entonces saludos para que... Y ya lo dijo mi querido Alan, que lo va a pasear por todos los rincones del de Parque la plaza. De la Sol y todo. Para que la gente se dé cuenta de que vaya que si le va a costar trabajo, ¿no? Y bueno, en una lucha estelar también se presenta ahí Guerrero Samurai. Ah, porque claro, allá está. Vuelve a luchar después de... Junto con el líder. El líder. En contra del Verdugo Nazi y Rey Leopardo. Saludos al Samu. Oye, es buen programa. Bueno. Todo esto, unos precios súper accesibles, adultos 30 pesos y niños 10 pesos. Ahí para regalado. Que si ustedes tienen la oportunidad de asistir ahí a la Colonia Jalisco, a esta Arena Proyección 2000... Pues ya sabe, usted está totalmente invitadazo. Saludos, mi querido carnal Alan Santana, que ya está puestísimo para este duelo. Andrés Oso Zamorano dice, hola, Super Libre, les mando saludos desde Puebla y los estoy escuchando. Un saludo. Fuerte abrazo hasta Puebla, mi querido Oso. Ramón del Ángel Casillas dice, saludos a la vampiresa. Andaba muy inquieta el martes. A ver a quién mordía. Sí, no, pues quería morderle. ¿Quería todo, clavar pues, el colmillo? Sí, yo creo que sí. ¿Será oficial de tránsito? Yo creo, quiere que lo así. Oye, ¿no andarán las volantas nuevas esas de a lo mejor? Oye, sí, ¿no? Mira, sí es cierto. Esas porque no de esas. Ahí esa vampireza y crea que le la estaca o no sé qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego aparte que... Yo no podía, alguien... yo no puedo porque... No, sabes no, que no, tiene, yo... no. ¡Tú pélate! Tira, tú pela. Por favor, llamen y opinen. ¿Qué opinan de que el profe no se ha cortado el pelo? Le gané la apuesta y no ha cumplido. No. Por favor, la gente que opine, llámenos, déjalo por favor. Déjalo pelón, lo feo que se va a sentir. Siéntense, no se paren, siéntense. ¿Tiene la culpa? ¿No tiene palabra? ¿Tiene o no tiene palabra? No. Botanán, acéptalo. Yo te dije. No. Te juego la cabellera. No, que sabe qué, que no sé qué. Pobres niños. Hasta ocho días antes. No, órale, pues, siempre sí. Ocho días antes, tú mismo lo sé, no te dije el mismo día. Yo no sé, el martes tienes que venir completamente. Antonio Cetina se comunica con nosotros. Muchos saludos, amigos de Super Libre. Como cada domingo desde Mérida, Yucatán, su amigo José Antonio Cetina Coli. Bomba, un saludo para allá. Príncipe Egipcio dice, un saludo muy cordial para todos los que colaboran en este programa. Gracias, muchas gracias. Saludos, mi carnalillo. Lefa Rafa dice, saludos a todos en cabina. Muchas gracias, hermano. Saludos. Te mandamos un saludo. Muy bien. Bueno, en días pasados fue hace ocho días, ayer viernes, el homenaje a 100 caras en la Arena México. Y el martes pasado se presentó aquí junto con sus hijos, Cuatrero y el otro, ¿cómo se llama? Paquito Espinosa. Sansón. Y Cuatrero. Que fueron los nombres que usó primero Cien Caras. Sí, exactamente. Así es, porque así es. Me decía, ¿por qué no se puso el nombre de Cien Caras? Porque inició así su papá, Cuatrero y Sansón. Platicamos con Cien Caras, gracias Charlie de Leyendas de Redín, lo vuelvo a repetir, se portó muy bien, ¿no? Paquito. Carlos Lares, que ya sabe que... Oye, Paquito, fíjate, profe, yo ni me había dado cuenta que estaba ahí el señor Cien Caras. No, llego no, con Paquito, no, oye, Paquito, le digo, ¿qué onda, vámonos? Y luego me dice, ¿ya viste quién está ahí? ¿Quién? Y volteé ya bien quitado de la pena. Fíjate, caray, el capo de capos. Fíjate no, que yo precisamente llegué a las 8 de la noche a la arena. No, un tumulto de gente que se veía. No, dije, el señor... No, se va bueno, a poner a reventar esto, pero no... Simplemente sí hubo mucha gente, déjame decirte, sí hubo mucha gente, una entrada bastante bien. ¿Estás acostumbrada de los más? Pues sí, bien, para mí bien. Y volteo así a la tienda de Leyendas del Ring y veo un tumulto de gente. Dije, ahí está Carmelo, o sea, lo buscaba y sí, ahí estaba precisamente. Dije, no, este señorón está moviendo multitudes. Y vaya que movió multitudes cuando subió al cuadrilátero. Pero a mí no me gustó cuando subió al cuadrilátero, porque muchos aficionados de estos llamados aficionados Martes del Amor no sabían ni quién era. Al final, a la salida, todavía decían, ¿quién es ese güey? ¿Quién es? O sea, ¿cómo? Es una institución dentro de la lucha libre. Una leyenda viviente. Por eso le hicieron ese homenaje. A mí no me gustó que lo hubieran subido el martes. Yo por eso le dije, oiga, señor, yo que usted, pues mejor me la pensaba, porque esta gente de repente no sabe apreciar. No, y él, le mandamos un fuerte abrazo que nos invitó allá a Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, el cual le vamos a tomar la palabra y claro, nos vamos todos para allá. Más pronto de lo que se imagina. Ya que, es más, vámonos ahorita. No, profe, no le muevan, no le muevan. Al ratito tenemos que ir a otro lado. Yo pensé ahorita se va a dejar venir la jefa para acá y va a decir, sí, vámonos. Ya sí se alivia inmediatamente. No, la jefa yo creo que nos ha de estar escuchando y ha de estar, pues, no sé, a lo mejor al pendiente. Ah, bueno, por su libro. ¿Crees que pueda hablar ella, por favor? No, creo. Ah, caray. No creo, sigue mal. Sigue mal, sí. El que sí puedo hablar fue Cien Caras Junior. Cien Caras, ¿cuál? Cien Caras, el capo, perdón. Cien Caras, Don Carmelo Reyes. Carmelo Reyes, que platica de todo eso, sentir de ese homenaje que le hicieron en vida. Espectacular. Y que está muy contento, ¿no, Paquito Espinosa? Así es, por supuesto. Vamos a escuchar lo que nos dijo precisamente Carmelo Reyes, Cien Caras. Estamos en Guadalajara, en la Coliseo, acompañando a mis hijos a ver qué tal lo recibe la gente de Jalisco, que es la nuestra. Efectivamente, la gente de Lagos de Moreno, Paquito. Vaya sorpresa la que tenemos esta noche. Y pues ahora sí que, recién homenajeado, díganos qué sintió este día que le hicieron su merecido homenaje en vida. Así es, verdad, yo pues no sé, ya se sintieron tantas cosas. Se me enchinó la piel, me dio mucho gusto. Y está muy difícil de expresar lo que se siente, pero lo que sí, muy emocionado, muy contento que estuve. Y agradecido. Cuando te informaron que ibas a ser el afortunado de este año, ¿qué sentiste? Pues ahí empezó el gusto desde ahí, ¿no? Y la sorpresa, y emocionado, y nervioso, y todo se junta. Sí. Porque no lo esperaba, porque pues ya ves que son puros leyendas de los ya murieron, casi. Bueno, el Rayo Grande todavía no. Pero... No, todavía está vivo, todavía. Gracias a Dios. Y pues fue una gran sorpresa. Y estuve muy contento, emocionado, como te digo. Además la gente ovacionando precisamente a un rudo de los pocos que se enfadara muchísimos, solamente con voltear a verlo Cien Caras. Así es, verdad, pues es un poco de... Yo creo que me da más alegría tal vez porque pues soy rudo y como que sí, la gente como que me quiere un poco. Anduvimos ahí en la Ciudad de México y vimos que disfrutaste esa pasa por el pasillo, ahí tú, el Cien Caras de antes. Sí, verdad, como que vuelve uno a vivir esos momentos y no, pues es algo muy bonito, pero desgraciadamente ya no regresa esa juventud para volver a luchar, pero pues afortunadamente que se hacen esos reconocimientos. Te acompañaron tus hermanos y tus hijos también. Ah, sí, verdad, pues yo creo que por eso iba más contento. Señor, y esta noche, digo, debutan sus hijos, ¿qué se siente ya verlos? Porque recuerdo cuando fuimos precisamente a grabarle el documental, que usted nos decía, yo no quiero que sean luchadores, primero que se preparen, ahora ya van a debutar aquí en el Coliseo. Pues sí, verdad, yo creo que ojalá que les vaya bien. De hecho, allá en Lagos y ahí cerca en León, en Aguascalientes, ya tienen como unos 3 años luchando, ¿verdad? Pues están estudiando, luchan más o menos, pero digamos cada 15 días, cada mes, pero ahí están activos. Pero ya aquí ya es más responsabilidad. Bueno, donde queda responsabilidad, pero aquí ya es una Coliseo. Y esperemos que les vaya bien. ¿Tú cómo los has visto? Pues yo a lo mejor porque son mis hijos, ¿verdad? Yo los veo bien. Sí, bien. Yo los veo bien preparados físicamente. A ver qué tal. ¿Tú los entrenas? No, mi hermano. Bueno, pues ahora sí que una gran sorpresa tenerlo por acá. Y digo, para aquella gente que de repente dice, Carmelo ya retirado, ¿todavía es atractivo, señor? No, ya estoy retirado. Sí, de hecho, luchaba muy pocas veces que mi hermano allá en el distrito Mascaray 2000 me hablaba y échate esta, pero di a ir al bajar una banqueta porque tengo, aquí me quitaron el menisco, me pega hueso con hueso y dije, no, pues si no necesito bordón, a lo mejor sigo luchando con el bordón. Y esa fue la función que donde se retiró el villano quinto y a esa función fui y esa ha sido la última. Cuando te despediste fue con la presa de la cabellera, con los perros, ¿no? Así es, pero pues después seguí luchando, sí, ya. Bastante, y de hecho pues me siguen hablando. Cuando esa vez que fui con el villano me hablaron para Tijuana y para Reynosa, pero no. Les agradezco, ¿verdad?, que me hablen, que me tomen en cuenta, pero pues, ya no quiero arriesgarle, ya quiero pasármela ahí en Lagos con mi familia. Y son etapas de la vida y qué bonita etapa, y pues ahora de viejito a ver qué tal me va. ¿Cuál viejito? No, ya hay sin caras para rato. Sí, eso sí. Oye, la verdad, por último, a la gente de la Arena de México, te dices, ahora les encargo a mis hijos como me apoyaron a mí. Así es, ¿verdad? Esperemos que aquí en Guadalajara también, ¿verdad? A nuestros paisanos, a ver qué tal nos reciben. Le agradecemos, señor, porque es un gustazo verlo, la verdad, porque en aquel tiempo lo íbamos a ver en la arena y ahora entrevistándolo es un gusto también para nosotros, ¿no? No, el agradecido soy yo, ¿verdad? Que me sigan tomando en cuenta. Así es. Siempre lo vamos a tomar en cuenta usted, ¿eh? Ojalá que así sea. Muchas gracias. ¿Algo más? Gracias, señor. No, o sea que hay muchas cosas que platicar. Yo sé que hay un tema que a él no le gusta tocar mucho y es los recuerdos que le trae la arena Coliseo y sobre todo el Diablo Velasco. Sí, claro, ¿verdad? No, pues ya, lo ponen los tristes y se empiezan a acordar de esos detalles, ¿verdad? Ni modo, cosas de la vida, así tiene que ir pasando todo, desgraciadamente. Así es. Lo bueno es que le quedamos porque eres una gran noche para... Ah, decía que hablar de puras cosas alegres, ¿verdad? Claro. Sí, esperemos que le vaya bien a todos y a mis hijos, ¿verdad? A todos. ¿No? Claro. Que nos vaya bien a todos aquí en la función y a seguir adelante, para atrás ni para agarrar vuelo. Un saludo a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, un saludo y que no dejen de ir a las luchas. Porque, qué deporte tan bonito es ese, ¿verdad? Es un deporte muy completo. Hay que ir siempre a las luchas. En vivo es mejor. No, por supuesto que sí. Hay que venir a la Coliseo. Sobre todo. Muchas gracias. No, al contrario. Hasta luego. Oye, vaya, ¿eh? Paquito Espinosa, lo que dice... Que se quiere disfrutar de la familia, qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí, él ya está retirado, precisamente está en Lagos y tiene su rancho impecable. Bueno, ya lo conocerán, ya lo conocerán. Ya lo conoceremos porque yo no lo conozco, entonces vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Es ridículo que México tenga un monopolio y sea tan cerrado en su régimen de hidrocarburos. Urgen la competencia y la inversión privada. Con un régimen que le permita al Estado mexicano conservar el control, impulsemos un sector de hidrocarburos sustentable y con tecnología de punta. Nueva Alianza. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara. El único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Es el dueño de la Arena Jalisco. Saludos. Es el gato. Ah, es tu patrón, no, no, no, no. Paquito. No, ahora sí que ahora sí que remasterizar esa cortinilla, mi querido Eddie. No, es el dueño, Paquito. El dueño es el abuelo Carrillo. No, seas así, Paco Espinosa. No, bueno, ya cualquiera se siente, cualquier cucaracha se siente libélula, ya hasta con pelo dorado va a querer venir un día, porque pues obviamente se siente el dueño de la lucha. Él es el dueño, déjame mandarle un cordial saludo a mi amigo Al Carrillo, no lo ofendas, por favor, porque él es el mero. Estás como los amigos de este que se toman foto ahí los martes. ¿Qué es eso? No se puede con eso. No, pues no sé, pero déjame, a ver, tenemos saludos ahí. Claro que sí. Espérame. Tenemos saludos a esa gran arena, a la gran arena Proyección 2000, y en especial a don Félix Aguas Reinaga, promotor. Invitan a estos prospectos y arriba la colonia Jalisco, no se asusten, donde quiera hay malandro. Ahí son doctorados. Ahí tienen. Donde quiera. Ahora sí que la maestría, el doctorado y lo que doctorado, les son. Saben que son de cariño. Pero malandros con todo el cariño, porque sí. Ayer en la Roberto Paz también me agarraron a alguien de ya cerquita de Santa Chile, me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo malandros? Mis hermanos, malandros con cariño. Sí. ¿Estás seguro? Porque malandro o malandro quiere decir otra cosa. No, malandro de cariño. No, saludos a todos, les decimos de cariño a todos los de gente de Guadalajara y parte. Nosotros nos codeamos con la gente. Somos raza, no por raza. Saludos. No como otros que se, bueno, sigue. Mejor, tenemos que más. Del martes, las fotos del martes. ¿Cuáles? Con 100 caras. Américo Roca. Y un amigo del... Profe, a ver, ya te quedé, ya ven. Bueno, aparte que no se pela, bota mal. No, tiene vergüenza. Profe, neta, el martes tienes que venir ya cortado de rapa. Ya sabes, mi querida licenciada está apoyando ahí. Me va a meter ahí tú. Más que... Todo por una dama. Ay. Así te dice. Licenciada, ya le dije que Amparo solamente la chistosa, cual ya le mandó saludos al profe a su face. que vaya chistosa la mujer, bueno, ¿eh? Alberto OH dice, saludos para todos los amigos y amigas que escuchan el programa desde el Distrito Federal, un saludo para él, para saludos. Nuestro querido amigo Alberto. Saludos. Carlos Rosales dice, saludos a todos en cabina. Charlie. Faltaron ayer en la Roberto Paz, solo Paquito trabajando al 100. Saludos, Carlitos. Desde el año que trabaja, déjalo. Ahora resulta que el embarazado soy yo. Es que pregunta a la gente, ¿dónde están? Porque siempre nos ven juntos. ¿Será eso, Botamán? Yo creo. ¿Nos ven aquí juntos para todos lados? Así. No, y deje el 30 de septiembre, nos va a ver más juntos que nunca. Y bueno, pues también pasando a otras noticias, comentarles que el día de ayer, sábado, amanecimos con nuevos campeones mundiales de tríos, el cual allá en la Arena México el viernes, los Estetas del Aire, como son Máscara Dorada, El Valiente y Místico, pues dejaron perdieron estos cetros mundiales que vaya historial tienen estos campeonatos mundiales de tríos versión Consejo Mundial de Lucha Libre, que un 22 de noviembre de 1991 en la Ciudad de México, los Infernales, el Profesor Satánico, MS1 y Pirata Morgan, le ganan precisamente estos campeonatos que se estrenaban precisamente a los brazos, Brazo de Oro, Brazo de Plata y El Brazo, un 22 de noviembre de 1991, el cual eran unos cinturones, no sé si ustedes recuerdan, unos cinturones de color verde, así muy grandes, muy llamativos. Sí, muy vistosos. Y bueno, que vaya luchadores, por mencionar algunos, han sido campeones de estos cetros mundiales, versión Consejo Mundial, como lo son los Intocables, nuevamente los Infernales, han sido dos veces campeones, y otras versiones más de los Infernales, así mismo también los Brazos, la Ola Blanca, Dr. Wagner Jr., el hijo del Gladiador, Gran Marco Jr., también han sido campeones mundiales de trío, los Chacales, como fue Bestia Salvaje, Emilio Charles Jr. y Sangre Chicana. También tuvieron este campeonato en sus cinturas, lo que fue Dos Caras, La Fiera y Héctor Garza. También la Ola Azul, Atlantis, Ligmar y Mister Niebla, los primeros laguneros que se hacían llamar como Tercia, Black Warrior, Black Panther. Perdón, Black Warrior, Blue Panther y Dr. Wagner Jr. también tuvieron esos cetros mundiales en su cintura. Uh-huh. Y bueno, pues ya al igual que el último guerrero, pues ya ha tenido ese fajín en más de tres ocasiones, ese cinturón de tercias, ya lo ha tenido en más de tres ocasiones. Una de ellas, bueno, pues con los guerreros de la Atlántida, como lo fue Atlantis, Tarzan Boy y Último Guerrero. Otra también que lo tuvo en su cintura fue con los guerreros negros, llamados así, lo que es Atlantis, Negro Casas, al igual que como lo estoy mencionando, Último Guerrero. Y nuevamente tiene la oportunidad de enfrentarse un 16 de junio del año 2013, en donde Máscara Dorada, Místico y Valiente, pues les arrebatan estos cetros mundiales que estaban vacantes, y pues precisamente se los ganaron a los guerreros laguneros, Euforia, Niebla Roja y Último Guerrero. Y precisamente el viernes 28 de marzo del 2014, estos estetas del aire, que eran los campeones, pues acaban de adjudicarse nuevamente el campeonato mundial de tercias, como lo es Último Guerrero, Niebla Roja y Euforia. Pues un saludo para todos ellos. Y bueno, pues tenemos por ahí una llamadita, creo. Vamos a hacer una pausa comercial antes de para que tengan. Reiterarle todo el tiempo a la gente que ganaron precisamente los guerreros, ¿no? Así es, reiterarle que ganaron estos guerreros laguneros, estos campeones mundiales de tercias. Y bueno, pues recordarles que precisamente el próximo martes tenemos aquí precisamente a estos campeones, pero no viene Niebla Roja, viene Gran Guerrero, Euforia y Último Guerrero. Así es. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, déjame decirte rápidamente que un 29 de marzo, pero de 1974, lucha de máscara contra cabellera, Aníbal rapó a Adorable Rubí, conocido también como Rubí Rubalcaba. El exótico perdió y pagó la apuesta. Fíjate, profe, el exótico perdió y pagó la apuesta en el cuadrilátero. ¿Está diciendo que el profe es exótico? No, bueno, para allá va. Pagó la apuesta en el cuadrilátero, pero mucho trabajo le costó al enmascarado salvar su incógnita. Ahí está, para que aprendas poquito, profe. Ahorita regresando, mandamos los saludos. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Noche de cumbia, ella quizás volverá. En otra noche de cumbia, ella quizás volverá. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Bueno, ¿qué te parece, Paco Espinosa? Genial, genial. Saludos, Ángel Blanco Jr. Así es, que ya estuvo también acá con nosotros, que nos debía la visita y ya la pagó. Cumplió como lo profesional, ¿verdad? Bueno, también es una profesional, aunque anda un poco malita. ¿Qué? Es la jefa Ana Gutiérrez. Ah, caray, ¿cómo malita? Yo no sabía que anduviera malita. Sí, tú dijiste que andaba, ahora sí que ocupadita. Bueno, pero bueno, andaba malita. Tú lo disfrazaste. Sí, quise yo, pero malita, si escuchan ruidos extraños mientras la jefa está dando su reporte, no se asusten. No, por favor. Jefa, buenas tardes, ¿cómo estás? Botamán, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y muy en especial a Eddie el guapo, Eddie el rudo, o sea, Eddie el único. Muy en especial, nomás a Botamán y a Eddie, o sea, fíjate. Gracias, hola. Defendiéndola de que Botamán le está poniendo el baño. Le estoy diciendo a todo el equipo de Super Libre y a Eddie. No, porque le estás componiendo ahorita. No, porque qué bien Cortinillas ha estado haciendo para el programa de Super Libre. Y creo que él también está haciendo buenos trabajos. No, bueno. Bien, fíjate, yo me voy a la Roberto Paz, la invito a la jefa, me manda al diablo y aparte no me felicita. No dice que hace buenos trabajos. Yo no hago buenos trabajos, jefa. Oye, pues apenas me estoy presentando, Paquito, ni siquiera me dejan presentarme como debe y inmediatamente. Tú termina, jefa. Se ponen rudos, ¿no? Claro, claro. Adelante, jefa. Oye, pues sí, ya estuve escuchando lo que comenta el profe Víctor referente a estos campeonatos, que fue una lucha bastante interesante, por lo que la gente, los contactos de la Ciudad de México nos mantenían informados, y muy interesante, ¿no? Unos campeones que creo que merecen la pena, que creo que van a dar mucho con esos cinturones, y que creo que hay que estar al pendiente también de ellos, porque pues yo sigo insistiendo, creo que a los estetas del aire les hace falta algo más, ¿no? Digo, aunque tienen los mismos estilos, aunque son tres muy buenos luchadores, creo que pues no han logrado pues unir esa agrupación para poderse llamar en verdad una tercia, porque creo que los seguimos viendo muy individualistas, no sé qué opinan ustedes. Sí, la verdad es que se ve cada quien por su lado y hace falta precisamente eso, una coordinación como la que tienen los guerreros. Exactamente, y bueno, pues también en lo que hubo coordinación es que a mitad de semana se llevó a cabo una rueda de prensa en la cual se llevó a cabo precisamente la presentación de lo que será la tercera temporada de En Busca de un Ídolo, donde bueno, pues estuvieron 16 gladiadores buscando precisamente el boleto para poder llegar y mantenerse en este torneo. En el que, bueno, ¿qué se busca con este torneo? Que los ganadores o el ganador se mantengan luchas estelares y asimismo uno de los premios es poder ir a Japón el próximo año. Algo que a mí no me concuerda mucho es que el Bárbaro haya participado porque él ya está en luchas estelares. Es alguien que está dentro de la peste negra, acompañando obviamente a Negro Casas, a Felino y a Mister Niebla, lo vuelven a meter en este torneo, gana y pues ya está ahí, ¿no? Entonces digo, pues él lo único que sería es poder llegar a Japón, porque por lo demás, pues las luchas estelares ya las tiene en su bolsillo, también no sé qué opinen ustedes en cuanto a esto. No, sí, la verdad que sí, como diríamos así, de otro nivel. La guadaña. No, digo, se quedan callados, nos escucha, sé que su papá nos escucha, no, ¿qué tiene? Sé que su hermano también, pero pues hay que hablar como es, ¿no? Un Bárbaro que ya está en las luchas estelares. Ya está encumbrado. ¿Perdón? Ya está encumbrado. Pues sí, entonces no sé por qué razón está nuevamente en este torneo, a final de cuentas llega, gana y bueno, pues él estará formando parte del grupo del Negro Casas, acompañado de Dragon Lee, de Soberano y de Cachorro, mientras que del bando de Virus, bueno, pues estará Guerrero Negro, Hechicero, Super Halcón y por supuesto Star Junior. Los jueces serán Shocker, Mister Niebla y Tirantes, y asimismo en cada competición habrá un juez invitado, el cual pues será sorpresa y obviamente estará ahí. Y como moderador, bueno, pues estará el señor Tony Salazar también checando a estos luchadores que poco a poco, pues ya saben toda la mecánica, tendrán un match relámpago todos los viernes en el cual pues la gente también podrá votar y poder decidir quién es su favorito, ¿no? ¿Quién es tu favorito, amiga? Sin dudar, Hechicero. Rey Hechicero, es un muchacho que obviamente desde que yo supe que se presentaba dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo dije en su momento, yo no lo conocía, me puse a investigar de él y wow, desde ese momento me dejó con el ojo cuadrado, lo sigo disfrutando mucho cada vez que lo veo, es alguien muy completo, lo tuvimos en enlace dentro de Super Libre, es alguien que también maneja muy bien el micrófono, que vale la pena también pues apoyarlo, y creo que él está en las primeras luchas, también lo está presentando hacia el consejo, digno merecedor de poder estar en luchas estelares con o sin torneo. Creo que lo merece. Asimismo, alguien que me ha sorprendido también por el bando de los técnicos es precisamente Dragon Lee, que desde que llegó le he visto unas ganas, una fortaleza que tiene el muchacho, que creo que también podría ser muy peleado, pero sin dudar, para mí, gane o no gane ya el ídolo, es Rey Hechicero. No sé ustedes quiénes sean su favorito. También uno de mis favoritos pues es Rey Hechicero, y otro es Guerrero Negro Junior, que el cual también le vio el físico impresionante como para poder hacer algo junto a otro peso completo como lo puede ser Terrible. Exactamente, y fíjate que un guerrero negro, que también una de las cualidades que tiene son unos topes muy bonitos. Entonces, así es. Sí, es otro. Yo de hecho en mi página de Facebook eso mencionaba, ¿no? Felicidades a los que están ahí, pero hay tres que a mí me llamaban la atención y lo pueden constatar ustedes, que era precisamente Dragon Lee, Rey Hechicero y por supuesto este guerrero negro. Pero sin dudar, si me dices de uno, me quedo con Rey Hechicero. Entonces, yo desde ahora les comento que mis votos van a estar cada semana para Rey Hechicero. Pero jefa, ¿a poco así tan te segura de Rey Hechicero? No digo que sea malo, pero así tanto así. Tan segura estoy, Botamán. Yo no lo veo tan así, tan fuerte, la verdad, sinceramente. Yo estoy fuerte y segura con él por la calidad de lucha que ofrece Botamán. No sé si lo has seguido, tanto tú como Paquito, el profe Víctor, la gente que nos está escuchando, lo ha seguido en las transmisiones cuando nos dan lucha libre, en los videos que hay, en la información, y créanme que Rey Hechicero, digo, ojalá que la gente pueda participar y nos dé su punto de vista, pero a ojos cerrados yo voto por Rey Hechicero por todo lo que encierra, lucha a ras de lona, rudeza, buen físico, creo que tiene todo para poder llegar a luchas estelares. Oye, amiga, y pues recordar que es la tercera temporada, ¿verdad? Porque la primera, que fue en el 2012, pues Titán fue el ganador. Y fíjate ahorita el lugar donde está Titán. Exactamente, un Titán que también en su momento lo dijimos, ¿no? No necesitan, digo, yo sigo en contra de este torneo por el nombre, porque lo vuelvo a decir, en busca de un ídolo la gente lo hace. Claro. Entonces, puedes ganar 20 concursos como en busca de un ídolo, pero a final de cuentas, quien lo pone como ídolo va a ser siempre la afición, ¿no? Y creo que Titán, para mi gusto, fue uno de los luchadores que antes de que iniciara el torneo ya decíamos que era un ídolo, ¿no? En ocasiones platicábamos con él y se lo decíamos que no necesitaba de este torneo porque lo era. Y ahí está, ya como un ídolo que sigo insistiendo, la empresa no le da ese título, pero lo es, lo hemos constatado. En el caso de Vangelis, un muchacho que obviamente tiene muchísima lona recorrida, que también no necesitaba de este torneo para demostrarlo, qué bueno que ganó, qué bueno que se le está dando, pues ya, esa oportunidad que también la merecía, y bueno, pues ahora estos muchachos que, como les vuelvo a decir, ninguno de ellos está en luchas estelares, uh-huh. Y bueno, pues por eso a mí me brinca ahí el hecho de que el Bárbaro esté buscando pues precisamente el boleto para llegar a estelares cuando él ya está colocado en, obviamente, pues en luchas estelares, en una agrupación muy importante como lo es la Peste Negra, y creo que pues podría utilizar el lugar a alguien más, ¿no? Aunque bueno, pues vamos a ver, a final de cuentas se ganó el lugar al ganar la lucha y ahí está, y vamos a ver hasta dónde puede llegar el Bárbaro. Oye, y aquí hay dos cosas que yo, bueno, la verdad no he visto y no he seguido la forma en que luchan o qué es lo que traigan, sobre todo dos luchadores que pues van empezando, como lo es Espíritu Negro y este muchacho que viene siendo familiar de Volador, que viene siendo Flyer. Yo los he visto ellos, bueno, realmente no los he visto. No sé a ti qué te parezcan estos dos muchachos que prácticamente pues van empezando, puesto que los demás ya tienen algo de experiencia, sobre todo un Metálico, sobre todo también un Super Halcón Junior, el Soberano precisamente, que también viene de un lugar ya precisamente que acaba de ganar en días pasados. No sé, estos luchadores, ¿qué les ves a Espíritu Negro y a Flyer? Fíjate que Espíritu Negro, lo que le veo es que puede tener un buen físico, que poco a poco puede ir también subiendo escalones, pero sí los veo algo flojos, los he visto poco, también no te voy a decir que los conozco de principio a fin. Un Flyer, como bien lo mencionas, que es precisamente sobrino de Volador, si no me equivoco, y que bueno, creo que sobre la marcha podrán ir llegando a sitios estelares, ¿no? Creo que sí están, pues no me gusta decir la palabra verdes todavía, pero sí les falta camino por recorrer y creo que este torneo les hubiera quedado un poquito grande, ¿no? Porque hay gente que todavía no los conoce también. Entonces, no es necesario que tú estés en luchas estelares, pero que la gente al menos te conozca o se pueda familiarizar algo contigo, ¿no? Y creo que estos dos muchachos es poca la afición que puede ubicarlos bien y decir quiénes son. Exactamente. Bueno, Espíritu Negro es hermano de Rey Cometa, ¿verdad? Exactamente. Ah, ¿ves? Exactamente. Entonces, pues vamos a ver también hasta dónde llegan. Y como te digo, pocas veces yo los he visto luchar. De hecho, en programación, si tú te vas a carteleras, no hay muchas luchas que ellos hayan llevado, pero pues vamos a darles también, pues, ahora sí que la oportunidad de demostrar qué más, pero por el momento a mí todavía necesito verles un poco más para poder decir de qué están hechos, ¿no? Así bueno, es. Muy bien. Yo me quedo con Dragon Lee. Yo al soberano. No, yo me quedo con Dragon Lee. No, iba a decir Dragon Lee, pero iban a decir, ay, ¿por qué? Ay, sí. A ver, Paquito, entonces. Sí, ya saca la casta, mira. Ya no eres Paquito, eres Paco. Paco. Ah. Ok, a ver, Paco, entonces, ¿tú con quién? Yo me quedo con Dragon Lee. Con Dragon Lee, Botamán. También. Dragon Lee, profe. Pues mira, yo te había dicho Rey Hechicero, para no ser igual que tú, me quedo con Guerrero Negro Junior. Okay. Yo nomás digo que no va a ganar Hechicero, entonces te aseguro. Bueno, me quedo con dos, porque tú ya tienes Hechicero. Profe, bueno, suéltale la cabellera. No, profe. Cachorro, Black Panther, tiene buen cuerpo, buen físico y me gusta su desenvolvimiento en el cuadrilátero. Bueno, aunque el que está es Cachorro, ¿no? Es Cachorro, perdón, Black Panther, perdón. Sí, Black Panther, a lo que sí, me refiero. Entonces, pues bueno, yo sin duda sigo insistiendo que Rey Hechicero. Bueno, pues ahora sí que cada quien. Sí, sigo insistiendo con Rey Hechicero. Anita. Me quedo con él, dime. Se escuchó un ruido medio extraño. ¿Qué, por qué será? No sé, Anita, ¿qué será? ¿Será que estoy viajando a algún lugar? ¿Será que pusiste una botella dentro de...? Tranquila, jefa, tú no, tranquila, estás en tu casa, no te preocupes. Sí, tú relájate. Qué groseros y qué rudos, ¿eh? el hechicero, Eddie, a ver el guapo. A ver, dile, Eddie es el que está en producción. Sí, mi querido Eddie, yo que lo quería contratar como productor ya de Super Libre y mira, con esas cosas... Ya, ¿no? ya está llorando. Te mando un beso. Te mando un beso, ahora sí que para que te alivies. No sé si fue polaco, porque el movimiento que hizo fue medio raro, ¿eh? Oye, pero bueno, decirle a toda la gente también que, bueno, pues sí, estuve escuchando las entrevistas también que hiciste. Paquito. Ahora sí trabajó Paquito, Anita. Sí, ayer en la Roberto Paz. Así y... es que hay que decirlo, preguntaban más por Anita que por Paquito. Le dije, ¡Paco! Así. ¿Y la jefa? Y Anita, y bueno, jefa, ¿ya escuchaste que te das a desear que la gente te salude y tú no saludas? No me doy a desear, Botamán. Bueno, ahí está Paquito, le dijeron a Paco. Que peles al pueblo, porque ahora sí que toda ya, vida, como otra gente de México ya te alaba y te tiene así como que en un pedestal, te olvidas del pueblo, el cual te dio la cuna. Para nada, al contrario, lo que yo les puedo decir y que la gente sabe es que siempre me da mucha pena que me pidan una foto, que me pidan que les firme algo, cuando siempre les he dicho, pues los luchadores están allá y no sé, me enorgullece obviamente que me pidan eso, pero da mucha pena. ¿Por qué? Si la señorita Frida les firma tranquilamente, Anita. Ay, gracias por hacer esas comparaciones, Paco. O sea, es un autógrafo porque somos gente pública, Anita, a eso me refiero, que si tú ya eres una figura pública... El pueblo reclama a la jefa. Y yo la regaño, jefa, te hablan y chavita, bueno, jefa, te están hablando. Sí, ella no quiere voltear. Entonces... Un saludo para toda la gente que nos escucha, que obviamente también nos hacen llegar sus muestras de cariño y demás. Es un honor, es un orgullo y saben que obviamente trabajamos precisamente por ellos porque, pues, aunque en mi caso, que he estado cubriendo espectáculos, que he cubierto, fútbol y otras, pues disciplinas, nunca había querido cubrir lucha libre y créanme que la lucha libre me ha dado más de lo que yo había esperado. ¿Ves? Y pues que obviamente cuando estábamos de lado como aficionados siempre queríamos saber algo más y a mí en lo personal me daba mucho coraje decir, bueno, ¿por qué no hay un programa? ¿Por qué no hay alguien que me hable de mis luchadores, de las noticias que ocurren y demás? Entonces, en lo personal, cuando Botamán me hizo la invitación de llegar a Super Libre, era mi misión, así como se lo dije a la gente de Ciudad Juárez, que les mando muchos saludos, cuando me invitaron a participar con ellos, fue lo que les dije, pues mi misión es llevarles la información. Si ustedes quieren, ahí va a estar, y si no, pues con la pena, ¿no? Pero la lucha libre se tiene que respetar, así también como se hace el trabajo, y por eso tratamos que de viva voz, pues el mismo luchador les diga qué es lo que sucede con su carrera y demás, y que como aficionados vamos a seguir siendo siempre, ¿no? Entonces por eso siempre hablamos de si nos gusta o no nos gusta un luchador, y obviamente compartido con la gente que nos escucha, pues podemos, pues ahora sí, sentirnos protegidos o sentir de que estamos mal en ese punto, ¿no? Oye, jefa, fíjate, hablando de Ciudad Juárez, Cecilia Orozco se comunica con nosotros, dice, completamente de acuerdo con Ana Gutiérrez, somos porra Rey Hechicero. ¿Lo ves? Y es gente que sabe, mi querida Ceci, un abrazote hasta Juaritos. Y ahí está. Juaritos. ¿Sí? Jefa. Juárez. Así, a ver, así se le llama, Paquito. Bueno, a los Juaritos, a los juarenses. Juárez, la ciudad, la gente de Ciudad Juárez, si tú les Juaritos. Hablas, todo el mundo dice Juaritos. Ay, jefa. No, la jefa los trae con todo el diminutivo. Puedes Oye, preguntárselo ahí a Ceci Orozco. Jefa, Inés, ayer que te quería escucha. Ver macabre, déjame te digo esto. Te tiene una gran sorpresa y tú... Le fallaste ayer, así no, nomás te digo. Un saludote a Macabre, que obviamente también Que está enferma. ¿Perdón? Que te quiere dar la exclusiva, y tú no vas, no. Macabre tiene mi número de teléfono, tiene mi Facebook, ¿y por qué no me localiza también? Porque tú eres la profesional. Los sábados la jefa se olvida, acuérdate, jefa. Acuérdate que los sábados se muere tu teléfono, entonces obviamente ya los luchadores saben. No, pero un abrazo a Macabre, a su familia, a don Pedro, que obviamente pues saben que estoy con ellos. Acaban de pasar también un dolor muy fuerte con la pérdida de la señora María del Ángel, que obviamente pues sabemos la amistad que había con ellos. Estuve vía telefónica contactando a Macabre y pues bueno, les mando mi cariño, mi solidaridad, y al igual que al Charrito de Oro, que es su hermano. Así es. Y que obviamente pues también un grande, ¿no? Que ha hecho a muchos luchadores, que ha hecho un gran semillero de lucha libre, y pues estamos con él, con su familia y con toda la gente de la lucha libre, que obviamente pues duele este tipo de pérdidas. Un abrazote a Lola González y a Lady Apache, que también estuve en contacto con ellas, que querían saber. Lady Apache me decía que no lo podía creer, porque cuando María del Ángel salió del DF, volteó y le dijo, échenle ganas, porque yo voy a regresar a seguir con el entrenamiento. Tienen un proyecto muy padre que, pues en cuanto Lady nos dé banderazos, se los haremos saber, pero que María del Ángel se lo dijo. Síganle echando ganas, porque los entrenamientos no deben de parar, y vamos a regresar con eso. Entonces decía Lady, ella nos prometió que iba a estar aquí, y ahora es difícil saber que en Guadalajara, pues ella fue y ya va a regresar acá, pero pues obviamente ya, pues para darle santa sepultura, ¿no? Entonces, pues ahí está, un saludo para todas ellas, y que en su momento también, cuanto Lady nos diga adelante, pues también les compartiremos una noticia que es muy buena, sobre todo para la lucha libre femenil, que algunas notas ya han surgido, pero no del todo en cómo se está llevando también lo que ellas quieren hacer, y pues un abrazo también para ellas, y pues mucho éxito con este nuevo proyecto. Muy bien, jefa, ¿tienes más información o es todo? No, ya me estás corriendo. No, lo que pasa es que vamos a la pausa. No sé si quieres esperarte en la línea un poquito más o ya terminamos. Vamos a la pausa, si gustan, y regresamos para despedir. Ok, órale. Muy bien. Vámonos. Allá en mi pueblo donde yo vivo, una playa bonita, una gente que me espera. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Yo soy Andrea, y ser estilista es mi trabajo, pero checar que nuestros representantes cumplan con lo que prometen, también. Yo soy Alfonso y soy taxista, aunque también me dedico a darle seguimiento a lo que hacen mis gobernantes. Yo soy Gaby, todos los días enseño a mis alumnos, y también me informo sobre las decisiones que toman mis representantes. Ser ciudadano es parte de tus actividades diarias. Exige y dale seguimiento al trabajo de nuestros gobernantes. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ve más allá del límite en tu próximo reto. Cuarto Ultramaratón Jalisco, 50 kilómetros. Amigos de los Amaneceres convocan a la comunidad atlética a ser parte de este reto. La cita es el 6 de abril, 7 de la mañana, en el Parque Metropolitano. Costo de inscripción, $200 antes del 31 de marzo. Premios especiales a los 3 primeros lugares de cada categoría. Informes e inscripciones en Clínica Cardiológica Deportiva. Tarascos 3422, Colonia Monraz, teléfono 3813-1057, con el doctor Salvador Flores, o en www.50kjal.com. Cuarto Ultramaratón Jalisco. Ve más allá del límite. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional, llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Arcángel de la Muerte. ¡Sí! ¡Sí! ¿Te acuerdas de que nos explicó el por qué? ¡Sí! Sí, claro, en Japón, japonés, allá en Japón salió ese sí. Un saludo para el gran profe, donde quiera que esté allá en la Ciudad de México. ¿Dónde es el Paquito Espinosa? ¿Te recuerdas aquí? ¿De dónde es? ¿El Arcángel de la Muerte? El Arcángel de la Muerte está muy cerquita de aquí, Botamán, precisamente, como ya nos había dicho, en Santa Cruz. ¡De la venta del astillero! ¡De la Paquito! La venta del astillero, nomás que el profe no interviene porque, para empezar, primero no se pela. Después se toma fotos con sus amigos exclusivos. Ah, acuérdate una vez que nos votó. Estás viniendo aquí, ¿eh? O acuérdate una vez que nos votó y después, ¡ay, divirtiéndome con mis amigos! ¿Qué es esto? Manda ese mejor ese saludo. En la Roberto Paz dijeron, si el profe no se pela, nosotros lo vamos a pelar. Ahorita, pero rápidamente el saludo es, no te tardes mucho en mandar este saludo. Oye, ¿qué te están apareciendo esas cortinillas de Eddie? La verdad, sensacionales, ¿no? Bueno, mira, no, muy bien, felicidades. Dice aquí también Daniel Flores Aguilera, saludos a todo el equipo de Super Libre, anótenme para los boletos. Y Josefina García dice, siempre los escucho, yo también fui fan de Rigo Tobar, mi querido Botamán, saludos a todos en el programa. ¿Quién? Josefina García. Ah, Josefina, un fuerte abrazo. A ver, tenemos acá otro saludo muy especial. Así es, dice, nos invitan que si vienen a la colonia Jalisco, a la arena, para hacer unas entrevistas, les ponen unos escoltas al retirarse, ¿eh? ¿Cómo ven? Excelente, vamos protegidos. Y para que vean qué chulada de mujeres, y ya no van a querer salir de aquí. Oye, bueno. O ya, ya vamos a querer o ya no nos van a dejar. No. Oye, bueno, primero, estamos acostumbrados a que nos pongan marcaje personal, o sea que sí, ya no nos vamos a sentir extraños. Nosotros ya traemos escoltas de cajón, ¿no? Y un saludo a todos, a ver si es cierto, a ver si hay mujeres guapas ahí en la colonia. No, bueno, pues digo, de alguna manera yo ya fui a darme una vueltita, ¿sí? Mi querido Botamán. Sí, ¿eh? Entonces vamos a arriesgarnos y vamos a ir a la colonia Jalisco. A pedrada sales, pero sí. No le haces, son malandros, nos hacemos cuates. Nos llevamos acertijo. Nos llevamos acertijo y con eso es nuestra carta de presentación. Nos salen hasta las puertas de las casas. Ahora sí, jefa, seguimos contigo. Mira, ahí estás, amiga, jefa. ¿Cómo que sí? Ahí está, claro. Jefa, no te escucho. A ver, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. A ver. Jefa. A ver, ¿qué pasó? Ya te escuchamos. Mira que la gente se está quejando por lo groseros que son ustedes. ¡El Eddie! Randy Fiato me acaba de escribir y dice que cuando la jefa no está, se nota que los de Super Libre son muy groseros. ¿Quién dijo eso? Somos rudos. Randy Fiato, así es que... Randy, no la consienta. No la aguantamos a la jefa y tú consintiéndola así. Otra de las cosas que te iba a comentar al inicio, obviamente también comentabas tú, Botamán, acerca de Rigo Tobar. Y bueno, pues creo que quien lo considera naco es porque precisamente no conoce también el legado musical que dejó este señor y que, pues yo sin ser tan de esa época, pues claro que obviamente lo conozco y que lo disfruto día con día y que Rigo Tobar, pues obviamente Rigo es amor, ¿no? Oye, ¿y tus hermanos te arrullaban con esas canciones, jefa? Sí, gracias a mis hermanos yo conozco todo género de música, me fascina y demás. Y obviamente quien diga que Rigo Tobar es un naco es porque, lo vuelvo a repetir, no conoce de música. Y que aparte la música también de Rigo Tobar iba muy ad hoc con la lucha libre mexicana, claro. ¿No? Hay que recordar aquellos tiempos en los que se hacían los bailes de lucha libre, las premiaciones de luchadores, y veíamos a gente como los luchadores en su momento muy trajeaditos y demás, y era música que obviamente disfrutaban, ¿no? Exactamente, y era la música que disfrutaban de Rigo Tobar, de la Sonora Dinamita. La Santanera. Exactamente, entonces Acapulco pues, Tropical. Ay, jefa, hay que hacer un baile, por favor, ya se me abrieron las ganas. Pues yo nada más les digo que atentos porque viene obviamente un aniversario más de Super Libre, que gracias a toda la gente que nos escucha, pues ya vamos para 6 años. Y hay que estar al pendiente porque ya sin consentimiento de Botamán, así es. Ya estoy trabajando en algunas cosas, claro. Botamán. Muy bien, jefa, pues ya, sea por bien, no me dices como el profe, que te vayas a rajar a la mera hora. ¿Cuándo te he fallado yo en algo? No, tú eres, tienes más pantalones que el profe. Ah, eso sí, son las fuertes declaraciones. Bien, jefa, yo estoy contigo. Pero hay que estar al pendiente porque obviamente viene un aniversario más de Super Libre y... Pues estamos trabajando en eso, ya les compartiremos qué es lo que está sucediendo. Primero hablaremos con el equipo de Super Libre, después lo haremos público para toda la gente. Y también la gente que está afuera, que nos escucha, pues ya nos ingeniaremos para que puedan sentirse parte de este festejo, pero estamos ahora sí que cocinándolo. Muy bien, Gemma, muy bien. Tenemos un saludo acá también, profesor. Así es, dice. Un saludo. Dice Ceci Orozco, un super abrazo para todo el equipo de Super Libre, Botamán, Paco y Profe Víctor. Disfrutamos mucho el programa todos los domingos. Y sí, es de local, es decir, Juaritos. Y Randy Fiat dice, ¿y Chihuahua? ¿Y Chihuahua? ¿Lo ven? También dice que claro que sí, dice Ceci Orozco, claro que sí. Arriba Chihuahua. Ah, Chihuahua, pues, Chihuahua. También bueno. Tú, Paquito, entonces, ¿qué eres, Paquito, también tú? Oye, saludos a toda la gente de Chihuahua, entonces, ¿no? No, pero ahí está, o sea, Juaritos es porque obviamente la gente así es como lo conoce y pues ahí está, Paquito, para que no me regañes antes de tiempo. Paquito, Juaritos, Botamancito, a ver, ¿cómo Profecito. Entonces, ¿por qué tú le dices Javiercito Cruzito Junior? A ver, a mí me dijeron que era el Junior y yo, por respeto, lo digo, Javiercito Cruzito Junior, okay. Y no sé cuántas cosas entonces, le he puesto. Desde este momento lo digo al aire y lo voy a sostener. Ándale. Para toda la gente que nos esté sostener, escuchando. Jefa. Sí, desde este momento ya no le voy a decir Paquito, ahora va a ser Francisco. ¡Ale! No, jefa, porque así nomás cuando mi mamá está enojada me dice Francisco. Pues tú ya me hiciste enojar, digo. Y yo cuando, me mandaba a dormir me decía, güey. Yo te hablo con cariño de Paquito y demás, ya no te gustó, pues ahora te voy a decir Francisco y te guste o no te guste. Dile Francis mejor y ya. No, jefa. Digo, aparte de todo... digo, yo nomás te saludé porque dije, yo ya sé que cenó Pancho, pero era un saludo así. ¿Quién es nada más. Pancho? Pues un amigo. ¿Él? Pancho Espinosa. Ah, bueno. Oye, tenemos otro saludo rápidamente. Así es, dice, saludos para todos, habían de programar los domingos a Universo 2000 para poder ir a verlo. A ver si, ayer vi a Botamán muy solo, salúdenme a Anita. ¿Quién? Atentamente, Jorge Rosas. Ah, Jorgito, sí, no estamos solos. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Andabas muy solito. Muy bien, me gusta tu profesionalismo, saludos Jorgito Rosas. O sea, todavía te está encubriendo. Muy bien, no, bueno, estaba yo. Jefa, regaña este desgraciado, andaba no es cierto que andaba yo. Solo. Un abrazo a Jorge Rosas, que qué gusto que se vuelva a reportar con nosotros, y bueno, pues... ahora sí que los dejo seguir con el programa, que alguien también creo que quedó mal, ¿verdad? Sí, no, que ya me habló sabes. que San Juan está un poco delicada de salud y pues ya ves, mi hermano Pato Soria. Ay, jefa. Pretextos, ¿verdad? Hago falta en el programa. Sí, claro, jefa. Jefa, y volviendo rápidamente a lo de Rigo Tobar, fue una época dorada de la música tropical, ¿eh? Exactamente, fue de los, digamos, estandartes, ¿no? Exactamente. Entonces, claro. Y aparte, hay que decirlo, las mujeres se volvían locas por Rigo Tobar. Claro que sí. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Entonces, es una música que yo también la disfruto mucho, que yo no sé por qué todo el programa, a ver, nuestro querido Eddie, que ya no es tan querido. A ver, Eddie. Oye, ha estado metiendo otra música en vez de haber estado fondeando todo el tiempo con Rigo. Le Tobar, dije, ¿no? a ver. Pero sí lo estuvo poniendo, jefa. Lo está nada poniendo. Más al principio. Nada más al principio, ¿tú lo quieres también al final? Oye, pero bueno, también, volviendo a la información de Lucha Libre, porque si no la gente va a decir, pues sí, queremos sí. Lucha Libre, ¿no? No un programa musical. Nada más decirles que hay que estar al pendiente también de Super Libre porque desafortunadamente, lo digo desafortunadamente, ya que había una función que uh-huh. parecía estaba pactada para el próximo 4 de mayo en la Arena Jalisco, la cual pues no se podrá llevar a cabo. Pero bueno, seguimos teniendo contacto con el solitario y demás, esperemos que esta función se pueda dar y hay que estar al pendiente con toda la gente de Guadalajara que quiere ver, pues obviamente al Dandy por acá en la Perla Tapatía. Se está trabajando en eso y pues ojalá que se pueda lograr y hay que estar al pendiente Super Libre del Facebook de el señor Roberto Gutiérrez, el cual pues estaremos ahí llevando la información y claro que en cuanto se dé algo más, pues con mucho gusto también se los haremos llegar, ¿no? Muy bien, jefa. Ay, jefa. Pues muchas gracias, jefa. No, al contrario, un abrazo para todos ustedes y pues hay que echarle muchas ganas, sobre todo a la tarde en la narración de este domingo familiar, donde pues ya lo comentaban ustedes, una buena cartelera, y el próximo martes, si Dios quiere, nos estaremos viendo en la Arena Coliseo, donde regresan estos, Cachorro, Black Panther y Blue Panther, que enfrentarán también a Universo 2000, al Cuatrero y a Sansón, que vienen en un cuadrangular de tercias. Vamos a ver, yo el martes pasado le comentaba al profesor Satánico, me hubiera gustado mucho ver a los hijos de Carmelo Reyes y de Universo enfrentando a un Blue Panther con sus hijos, y mira, creo que Dios me escuchó, lo veremos el próximo martes. Y algo que yo quiero decir, Botamán, Francisco y profe Víctor, ¿sí?, que espero que la gente, no sé si estuvo presente el martes en la función, y si no lo estuvo, con toda la pena, pero un tache enorme para Blue Panther, ¿eh? Lo que hizo, ¿verdad? Creo que lo que está haciendo Blue Panther se está pasando de grotesco. Creo que Panther no necesita de esas tonterías. No. Sí, no. Es un maestrazo el señor, es un señor que vale la pena disfrutarlo por la lucha libre, y de verdad, en primer lugar, es un señor ya mayor para que haga ese tipo de cosas, y otra, no las necesita. Para la gente que no estuvo presente el martes en la Arena Coliseo, se quitó la botarga, se bajó ahí parte del short y se le veía todo, ¿no? Enseñó la barba partida. Exactamente, entonces, y no fue una vez, fueron varias veces, entonces creo que pues hay que hablar con Blue Panther también. Yo me encargo de eso el martes, de decirle, a ver, señor. Muy bien. hay que dejárselo eso a la gente que no tiene ni chispa de lo que es la lucha libre y que necesita de recursos baratos, pobres y grotescos para estar en esto, ¿no? Pero un maestrazo, un señor de primer nivel como lo es el maestro Lagunero, y hacer esas tonterías, creo que no van. ¿Estás diciendo que es un viejillo ridículo en este caso por lo que hizo el martes? No. Bueno, es que yo así lo interpreto. Pues cada quien que lo interprete como quiere, yo nada más lo estoy diciendo que no necesita, porque tiene toda una trayectoria como un gran luchador, como un maestro de primer nivel, y de verdad, no necesita de esas cosas. Es cierto que el martes de glamour y todo, pero si tú como luchador vas y les das lo mismo, pues imagínate en qué estamos cayendo, ¿no? Exacto. Cuando salió 100 caras, la gente ni siquiera supo quién era 100 caras. No, no supo. No, mira que salió, le puso su buen baile a Blue Panther, el profe Satánico, nosotros allá arriba, el parco VIP, estábamos muy emocionados. A mí me daba más emoción ver a Satánico, que decía, pues es que hasta yo me emociono, ¿no? Sí, se nos quería aventar. Sí, y la gente, o sea, como si fuera un hijo de vecino, ¿no? Entonces, creo que si tú también como luchador le das ese tipo de espectáculos, pues obviamente no sabe ni qué onda. Entonces ya mejor me despido porque me está volviendo a dar coraje y no quiero hablar de más. Muy bien, jefa. Muchas gracias. Entonces al próximo martes, buen ¿verdad? Domingo. El próximo martes. El martes, si Dios quiere. Que te recuperes, jefa. Gracias, hasta luego. Cuídate. Adiós, jefa. Bueno, dice aquí, dice rápidamente, antes de la pausa, dice, entre más corriente, más ambiente, con Rigo Tobar. Un saludo para la manifestación de albañiles que circula cerca del estadio Onilife. ¿Qué? Que hay manifestación de albañiles allá por el estadio. Ahí lo citaron. Sí. Sin barras, les dijeron. Sin cuchara. Sí, ya vi. Cajón. Porque ahí va a estar medio caro. Bueno, saludos a Jesús Zaragoza y compañía. Y arriba las Chivas. Oye, ya sabrá quién va a ser el papá de su... No, Botamán, no digas eso. No. Él le va a poner su nombre para que al menos sea su pariente o sí, su que tocayo. No, sí, te feo no saber quién es el papá, ¿verdad? Bueno, pues es que él solamente sabe lo que sabe. Muy bien, saludos a Alejandra, a la ex de Cande Super Libre. Por andar descotada, como venía, ve lo que le pasó. Ay, mujer, con zapatos mujer. De contra, cuídate estocada. Esos aires, siempre han sido muy malos por aquellos rumbos. De verdad, saludos a toda la familia de Jesús Zaragoza. Felicidades. Vamos a una pausa y regresamos. Expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Tengo un nieto, se llama Saúl, tiene 5 años. Mi hija nos dejó a mi esposo y a mí como responsables de su hijo. Con el seguro de vida que nos dejó mi hija, es una ayuda que recibe el niño y ya a través de eso pues nos estamos ayudando para sacarlo adelante. Con el seguro de vida para jefas de familia, les estás dando la posibilidad de que sigan estudiando en caso de que llegues a faltar. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Por eso lo regaña la jefa, porque quiere arriba tomar y entra con otro tipo de música. Por eso. No, no, esas cortinillas, la jefa las está lavando. Sí, pero quiere arriba tomar. ¿El ex querido? ¿Las está lavando? Las está alabando. Ah, alabando de alabanza. No, si tú escuchabas un ruido, perdón, no era la lavadora, la profe. No era la lavadora la que se escuchaba. Se escuchaba que se andaba, ahora sí que, pues no bañando tampoco, pero sí tratando algo más acelerado la jefa para sentirse bien. Bueno, tenemos cortesías para hoy domingo y rápidamente que anótese porque queda poco tiempo. Tenemos un saludo ahí, profe. Así es, dice aquí alguien que escribe, convoco un plantón afuera de la Coliseo para que se haga la despedida al Dandy. En la Coliseo se lo merece, señor Apolo. El Dandy es un grande del consejo. Bueno, pues no dice nombre, nada más. A veces nos mandas otra vez tu nombre para saber quién lo dice, para que son inventos de nosotros. Así es, así es. Y bueno, pues todavía tenemos boletos. Comuníquese al 3613-2727, 3613-3088 para que asista hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara a un domingo familiar, en donde, bueno, pues tenemos un gran cartel. Se presenta Reiko en contra de Piraña. Regrese Piraña. Piraña. Saludos, que andan muy serio por allá, sí, donde vamos. Es. En la segunda lucha tenemos Explosivo y el Tapatío, que se enfrentarán a Furia Nazi y Satara. En la lucha, en la tercera lucha tenemos a Javier Cruz Jr. Y Brillante, que se enfrentarán al Profesor Infierno y Exterminador. En una lucha mano a mano, León Blanco se enfrenta a Ráfaga. En la lucha semifinal tenemos a El Gallo y Leo, que se enfrentarán a Maléfico y Camorra. Hay que seguir este duelo de estos luchadores que el próximo martes se enfrentan por las cabelleras, tanto Camorra como Leo. Y bueno, para la lucha estelar tenemos a Sombra, Sagrado y Brazo de Plata, que se enfrentarán a Mephisto, Pólvora y el Rey del Yogur Misterioso. Saludos a este Maléfico, que tiene su veterinaria ya en la colonia La Mezquitera, en la avenida 8 de Julio 3899. Teléfono 36009124. 36009124. Avenida 8 de Julio 3899, la mascota feliz, para que ahorita que es tiempo de calor lleve a vacunar su mascota para que no le vaya a dar rabia, ¿no, Paquito Espinosa? Tenemos otro saludo. Así es, dice, no se le puede decir al solitario todavía, al hijo. Hay un gran abismo, su padre era luchador, y a su edad, el hijo no ha hecho nada. Bueno, está. Tampoco dice quién lo manda, por favor, escriban quién lo manda. Pongan su nombre, por favor. Así es, y así bueno, es. Pues también les hacemos una atenta invitación, porque a partir de las 5 de la tarde, ahí habrá una firma de autógrafos. Sí, con el Clan Charlie. En la tienda Leyendas del Ring, la tienda que está enfrente de exactamente de la Arena Coliseo de Guadalajara, en donde estará el señor Skyde y el profesor Rocky Santana de 5 a 6 de la tarde para que ustedes asistan ahí a esta gran firma de autógrafos en la tienda Leyendas del Ring. Ah, me dice que el comentario del Dandy es un servidor Jorge Rosas. Saludos, Jorgito, ahora sí. Bueno, y tenemos el martes pasado hubo una gran función de lucha libre al final. Sombra y Volador, pues no caben en el ring, en la misma esquina. Y al final, con todo. Igual que en la Arena de México, salieron muy mal, profesor. Fíjate que yo pensé que los iban a programar nuevamente para este martes, pero no los programaron. Estuvieron ya en una lucha pactada, en un mano a mano, el viernes anterior en la Arena México, en el cual, bueno, pues Volador Junior ahora sí que humilló completamente de afeo a la Sombra, el cual, bueno, pues los está. Quiere el reto por la cabellera, dice que quiere jugarse la cabellera, dice, y si se le hace poco, también se juega su carrera. Eso es lo que dijo de viva voz Volador Junior en contra de la Sombra, y bueno, pues nada más todo está ahí, y realmente Volador Junior regresa al bando rudo, o la Sombra se hace rudo, porque pues ya ves lo que declaró tu luchadorcito este Rush, que el próximo... La jefa vio que le aplaudiste a Rush el martes pasado, y te dijo, te lo dijo en tu cara, que le aplaudiste a Rush cuando pasó a un lado tuyo el martes, ¿no te lo dijo? No le aplaudí. Bueno, ¿qué dijo la jefa? Sí, pero no le aplaudí. Ah, bueno, dijo ahí la jefa. La jefa lo dijo. Pero no le aplaudí. ¿Qué te parece si escuchamos rápidamente precisamente a Volador de lo que está pasando con la Sombra, no? Que okay, lo agarramos a la pasada, porque no hay zona de prensa. ¿Qué está pasando? No sé, ¿qué no entienden o no han entendido que es un rival para mí? Aunque seamos técnicos, es un rival, no podemos estar en la misma esquina. O sea, no sé por qué lo alaban tanto si es un luchador hecho de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo hemos comentado, Volador, un Sombra que creyó que con quitarte la máscara iba a terminar todo ahí, pero se equivocó porque Volador está más vivo que nunca y el público lo sigue apoyando. Así es, ¿no? Lo más importante que pasó en el 80 aniversario es que él creyó salir ganador y fue el perdedor, ¿no? Y aquí el ganador, pues aquí es su servidor. Y yo qué le puedo decir, yo no tengo la culpa de que la gente no lo quiera o no lo acepte. Entonces, que se ponga a trabajar más o que sea más humilde. Oye, mucha gente ha dicho que podríamos ver el posible regreso de Volador al bando de los rudos después de todo esto. ¿Tú qué dices a eso? Pues tal vez, pero nada más para enfrentarlo a él y ojalá y me den una oportunidad en el 81 aniversario para que se enfrente él máscara contra cabellera y no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. ¿Tú te sientes bien en el bando técnico? Sí, en los dos bandos los sé manejar muy bien, pero al lado de él creo que es algo muy incómodo. Pues ojalá y que lo siga demostrando Volador, porque esta noche lo humilló y ya se lo dijo, va por más, aquí está Volador de testigo. Sí, nada más que él la acepte, ¿no? Nada más él la agarra. Él es como todos los laguneros, habla. Aquí es son hechos así como él me dijo, si apostaba la máscara, yo le acepté el reto y ahí estoy, está la prueba, ¿no? Ahora que él acepte un reto de máscara contra cabellera. Oye, Volador, lo dices bien, ¿no? Las dos escuelas van perfectas contigo, pero creo que de rudo te gozamos y te disfrutamos mucho. Y sí, aunque mis inicios fueron en el bando técnico, también me desenvuelvo mejor en el bando rudo, pero en el bando que me pongas, pero al lado de la Sombra nunca. Y ya lo vimos el viernes pasado, ya era la gente contigo, ¿eh? Sí, y desde que él salió, ¿no? Es un luchador que no, ya no es querido. En vez de salir ganador, fue perdedor. Pues muchas gracias, Volador, y a ver si en el próximo viernes, mano a mano. Así es, ojalá. Gracias. Pues ahí está, yo creo que le haría bien volver al bando rudo, ¿no? Yo lo veo, de técnico la vi, no me convence, la pero verdad. Fíjate que es que regresa Volador al bando técnico para equilibrar, porque no hay técnicos. Y de alguna manera se empieza otra vez esta fragata que se está dando entre ellos dos, porque son rivales, hay que recordárselo a la gente. Sombra le quita la máscara a un Volador que le aceptó precisamente, y ahora, como caballeros, tiene que aceptarle ese reto. Exactamente. ¿Tú qué opinas, profe? Como caballero debe de haber aceptado de un principio a una persona que yo estoy viendo, pero que no quiero decir su nombre. No, dilo, dilo. Ahora resulta que claro, al principio yo te dije. Bueno, ¿cómo quiere que le explique este? Las manzanas. Porque yo en el mar dice que está ahí un amparo. Mira, que yo ya le publiqué un amparo y no, se quedó mudo. A ver, ¿qué tenemos otros saludos? Bueno, el Pulpo Will dice: saludos a todo el. El Pulpo U-I-L-L. El Pulpo Will. Ah, pero es que es U-I-L-L. ¿Sí o no, Paquito sabe. Ah, Paquito, bueno, Paco. Universidad Internacional de Lucha Libre. Bueno, saludos Pulpo. A todo el equipo de Super Libre. Paquito, échale ganas. Vas muy bien. Me gusta el programa. ¿Y qué? ¿Qué le estás echando ganas? Oye, y también el que ya se reportó Memo, el fotógrafo de las estrellas, para decir que él es el que hace el comentario del solitario. Del solitario, que no merece ser llamado el solitario, el hijo del solitario. Exactamente. Es Memo. Es que la jefa dijo que iba a hablar con el solitario, que iban a ver con el solitario. Exactamente. Sí, bueno, vamos a una pausa comercial, te pones de acuerdo, Paquito, y enseguida regresamos. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que dejar. Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres que me quieren conquistar y que quieren disfrutar de mis placeres. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Perdóname, perdóname, mi amor. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. El problema ha sido precisamente las administraciones ineptas y corruptas de priistas y panistas que vieron en los hidrocarburos una simple fuente de ingresos y no un verdadero elemento de seguridad nacional y de interés público. No permitamos la entrega de nuestro petróleo. Movimiento Ciudadano. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Eres el dueño? Sí, para servirle. ¿Sabes que tu negocio puede crecer más si lo formalizas? ¿Para qué? Yo estoy bien. ¿Y si sufres un accidente y no pudieras trabajar? ¿Y tu familia? El Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha creado un programa para impulsar el empleo formal. Ganas tú, gana tu empresa y gana México. Infórmate en stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Regresamos aquí a Super Libre, la verdad, un gustazo, Engendro Junior, un saludo, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto, que ya lo vimos ahí en la arena. Que le ayudó a su papá para que ganara la... Bueno, pero botamanos, o sea, la sangre llama y de alguna manera salió a la gente que no ya fue. Ya está grande, ¿por qué pues no está solo? Pues claro que es una toda institución, salió y le ayuda nada más porque Pepe, el Pollo Aguayo... esto, ¿Pollo? No dijo así. Sí, así le dijo, pero... O sea, Pollo... Ah, no, es perro. No, bueno, es que ya, Paquito. Pepe Aguayo, obviamente, se estaba queriendo engrandecer y el Engendro sale nada más para decirle, cuidado con la jerarquía. Cuidado, sillazo que le dio que no me vaya está doliendo sillazo a mí. Que le puso, ¿no? Bueno, entonces, saludos a todos. Saludos a Engendro Junior también, que está pero al céntimo y viene por Pepe Pollo Aguayo. Y a toda la gente de la Arena Jalisco. Rápidamente, ¿qué te parece, profe? Que a ver, ¿qué tenemos ahí? No, pues mira, tenemos para invitar a toda la gente el próximo martes primero de abril, a partir de las 8:30 de la noche y a partir de las 8 de la noche en el 580 de AM. Para que nos sintonice, vamos a estar transmitiendo la lucha desde la Arena Coliseo de Guadalajara y vaya cartelazo. Para arrancar las acciones tenemos al Divino que se enfrentará a Ébola. En la segunda lucha tenemos a Canelo Casas, el hijo del signo que reaparece, y Disturbio que se enfrentarán a Metatrón. Metatrón, fíjate, o sea, este cartel está medio mal hecho, Metarón. No, Metatrón. Aquí dice Metarón. Metarón. ¿Será Metanol? O Matamol. Black Metal y Esfinge. Y bueno, pues en la tercera lucha, una lucha de damas en donde reaparece después de una larga temporada en Japón, reaparece mi hermana. Ah, ya reapareció el viernes pasado ahí en la Arena México. La comandante. Buenatos. Aparece la comandante nuevamente, la comandante acompañada de Tiffany y Susis. No. Aquí dice Susis. Ahí dice Susis. No, se equivocaron. Susis. Que será Zeuxis, ¿qué es esto? ¿No? Zeuxis. Barbaridad. Dios santo. Que se enfrentarán a Dark Angel, Estrellita y Silueta. Un saludo para Silueta. Oye, Silueta, una foto anda de Estrellita cuando empezaba, nomás para que te quites esa idea, mi querido. Oye, esa Silueta que anduvo agarrando energías fue a las playas de Jalisco. No, bueno, se fue a dar una vueltita ya melate. A broncearse. Muy bien, sí, saludos. Sí. Y bueno, pues tenemos una lucha de cabellera contra cabellera donde se enfrentarán Leo en contra de Camorra y el espectacular cuadrangular de tercias, casi de dinastías, porque tenemos Universo 2000 acompañado de los hijos de Don Carmelo Reyes, que son Sansón y Cuatrero, que se enfrentarán a esta cuadrangular, pues en un cuadrangular. Ojalá y nos toque ver el choque entre Blue Panther y sus descendientes, que es Cachorro y Black Panther, muy interesante, ¿eh? Y también otra tercia más, Atlantis, Diamante Azul, acompañado del ídolo tapatío que es Titán, al cual le mandamos un cordial saludo a él y a toda su familia. También otra de las tercias que hará este cuadrangular es Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia. Recordemos que, bueno, pues aquí viene Gran Guerrero en lugar de Niebla Roja, que él es el campeón de tercias junto con Último Guerrero y Euforia. Muy bien, excelente, profe. Vamos a escuchar rápidamente para ya regresar con los ganadores a Lickmar Nismar Jr., que estuvo aquí en la arena, bueno, con Charlie. No, estuvo ahí en Leyendas del Ring. La verdad. De una manera estuvo haciendo firma de autógrafos y fotografías. Platicamos con él porque pues, andaba perdido el muchacho, ¿qué pasa? Vamos, sí, se presentó en una arena, pero estuvo platicando con nosotros. Okay. Sí, es bueno, vengo realmente en un viaje de relámpago, en el cual pues vine aquí a Leyendas del Ring a hacer una firma de autógrafos, convivir un poco con los aficionados, y ahorita pues tengo que irme de volada a la Arena Azteca, en la cual tengo un compromiso. Así es, la gente ya preguntaba precisamente dónde está, qué ha pasado con el hijo de Lismar, y bueno, pues dándole los pormenores precisamente aquí en esta entrevista. Bueno, lo que sucede es que ahora ya tengo yo alrededor de 4 o 5 años que me manejo de manera independiente, años en los cuales gracias a Dios he tenido la fortuna que me ha salido trabajo en Estados Unidos con una pequeña empresa que se llama Lucha Libre USA, y pues esta empresa me ha proporcionado mi visa de trabajo durante todo este tiempo, y pues hemos estado aprovechando durante con las giras que tengo con esta empresa, y aparte pues de manera independiente la lucha que nos vaya saliendo por allá y aquí dentro de la República Mexicana también. Entonces triple allá, no, independiente completamente. Realmente no tengo yo este menor problema de trabajar. He trabajado con gente de AAA en funciones que no son televisadas, y de igual manera trabajo luego con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, igual en funciones donde no son televisadas y donde obviamente solamente donde no se combinen elementos, ¿no?, de AAA o del Consejo, ¿no? Y pues de esa manera me siento muy, muy a gusto trabajando. Oye, pero vas a pasar un fin de semana largo aquí en Guadalajara, porque también el martes estarás aquí en esta firma de autógrafos con Leyendas del Ring. Así es, aprovechando este fin de semana, este puentecito, pues voy a estar aquí el martes. Y aprovechando y conviviendo con los aficionados que vengan para acá. Y pues, sobre todo que, como bien dijiste desde el principio, mucha gente se preguntaba si seguía yo trabajando o no, si seguía luchando. Porque mucha gente, pues, si no te observan en televisión, creen que ya te retiraste, ¿no?, de este deporte. ¿Qué opinas de la llegada de Warrior al AAA? Pues enhorabuena, siempre que hay cambios de una empresa a otra, llámese como se llame, ¿no?, estos intercambios que llegan a resultar siempre son buenos, porque se refresca el roster de cualquier empresa, y pues quien sale ganando es el público. Black Warrior para mí es un luchador súper completo, he luchado con él durante muchos años, tanto de pareja como de manos a manos nos hemos aventado, y yo lo considero un luchadorazo que creo que tiene mucho que brindar dentro de esa empresa. Oye, pues sabemos que trae precisamente al hijo de Lismar, pero ojalá te veamos más seguido acá por Guadalajara y precisamente encartelando los programas que te traigan como independiente. Pues estamos en eso, muchas veces tengo muchos compromisos fuera de la República, muchas veces ha sido más que nada un poco de un poquito más de organización para poder venir aquí a Guadalajara. Sabemos que bueno, la lucha no está pasando por muy buen momento, no solamente aquí en México, en Japón y Estados Unidos están en la misma situación, y pues bueno, para poder costear el viaje para acá a Guadalajara o cualquier otra parte del país, siempre se debe conseguir una pequeña gira, al menos a mí nos puede acompañar. Y pues bienvenido a Guadalajara y un saludo a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, para todos mis amigos de Super Libre, pues un saludo afectuoso de su amigo Lismar Jr. Muchas gracias. Ahí está el hijo de Lismar, que andaba perdidón, pues ahí anda luchando como independiente y viajando. Donde lo contraten. Que precisamente hoy también se presenta en la Arena Azteca el hijo de Lismar, para si usted tiene la oportunidad de ir a verlo, a saludarlo, hoy domingo 30 de marzo a partir de las 6 de la tarde, en la Arena Azteca, se presenta el hijo de Lismar acompañado de Neutrón y Estigma, que se enfrentarán a Master Terror, Tondar y Muerte Boca Negra, para que si usted tiene la oportunidad de verlos por allá por la colonia Lomas del Gallo, pues ahí se va a presentar el hijo de Lismar. Oye, Paquito, ¿tienes esa información del fútbol? Un mensaje para todos los chivistas, ¿no? Bueno, sí, precisamente era nada más que era sin barras, sin picos, sin pala, sin cuchara y sin cajón. Porque aquello se pone medio cañón y no los van a dejar entrar. ¿Okay? Entonces tengan cuidado no llevar todo ese tipo de herramientas. Ya vi una familia y digo, así en familia hay que ir. Sí, familiarmente. ¿Sí? El profe no tiene familia, por eso ahora sí que se va a quedar acá con nosotros tranquilamente. Sí, tranquilo, profe. Tú no vas a ir a... Pero ya viene de amarillo, ¿será un presagio? ¿Qué? No, traigo mi camiseta. Ah, es que el de amarillo. El de amarillo se viste a su hermosura, se tiene o de... Se pasa. Yo creo que es lo último, porque saludos a toda la gente que nos escuchó este día. Ganadores de boleto, para que por favor antes de las 5:45 de la tarde, aquí pase por favor aquí al canal 58, que estamos ubicados en ¿dónde? Aquí en las instalaciones del Occidental, Calzada Independencia Sur 324. Dígale al policía que viene por su cortesía y le levanta la cortina para que pueda ingresar. Así es, y los ganadores son Ramón Vázquez, Antonio Rosales, Alberto López, Ana Sepúlveda, José Guadalupe López Godoy y Daniel Flores Aguilera son los ganadores de un boleto sencillo para asistir ¿Otra vez? A la Arena Coliseo de Guadalajara. Ramón Vázquez, Antonio Rosales, Alberto López, Ana Sepúlveda, José Guadalupe López Godoy y Daniel Flores Aguilera. Ese Daniel Flores Aguilera que dice que diario le damos que vamos a ver playeras no gana. Pues no habla. ¿Cómo? Hoy habló y se ganó su boleto. Hoy habló y se ganó su boleto. Bueno, pues entonces que esté al pendiente cuando haya playera, mi querido Botán. Así es. Bueno, Paquito, nos vamos. Así es, nos vamos a echar algo precisamente al riñón y a todos los demás intestinos, porque usted sabe que nos ponemos las pilas para las 6 de la tarde, estar puestísimos aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, donde no se lo puede usted perder. Si no quiere venir y quiere ir a ver precisamente que sin barras, sin palas, sin picos y sin cuchara... ¡Arriba las Chivas! Ahí está precisamente la voz de fondo. Usted puede escuchar, le baja a la programación de lo que es el fútbol y nos pone a nosotros para escuchar la programación desde la Arena Coliseo. Así es que saludos a toda la familia, a los que nos escucharon y a los que nos odiaron. Exactamente. Gracias, Eddie, por esas cortinillas que te quedaron espectaculares. Geniales. Y viene algo más también, algo que está preparando aquí en nuestra producción. O sea, bueno, quiere reivindicarse. No, claro. La jefa. Claras, profe. A ver, escucha, nada más, escucha. ¡Yúbole! ¡Ah, no! ¿Eh? ¡Ay, profe! Ese es el buen Eddie, el guapo, Eddie el rudo, Eddie, superestrella. Yeah. Ah, ¿cómo no? Escucha qué falso se oye Eddie el guapo, ¿qué es esto, profe? No invente. Arriba las Chivas, porque hoy precisamente ganan las Chivas. Yo pensé que era el rayo, la cortina del Rayo de Jalisco. Todo iba bien. Porque el Rayo de Jalisco sale con esa rúbrica, mi querido Eddie. Sí. Bueno, pues un saludo para toda la gente que nos estuvo escuchando, que estuvo siguiéndonos a través del Facebook de Super Libre y sobre todo comunicándose aquí a los teléfonos de Canal 58. 8. No nos despedimos, ya lo dijo mi querido amigo Paco y Botamán, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde a través del 580 de AM o si no a través de www.canal58.com.mx, en donde pues ahí estaremos llevándole a todos ustedes lo que acontece en la lucha de este domingo familiar. Muy bien. Barras, sin pala. Muy bien, Paquito, bueno, nos vamos, regresamos a las 6 de la tarde, se quedan con Sacando la Sopa, que no sé dónde andan esos muchachos, pero les mandamos un fuerte abrazo, un abrazo de eso bien sabroso para que, así es, saludos para los allá. Hermanos Escobar y allá y a Tony, que si ve una camisa sola, no, es Tony que está ahí, no, es que no, no se ve. No es una sombra. Saludos no a la gente sombra. Del baratillo. A todo mundo, ¡vámonos! Vuelva a ti. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.